radiogoga.com. MC Jorge, cabro, la casa. Una flor descomunal, resinosa y pegajosa, me muero de ansiedad. Primero la seco, después la voy a curar, y cuando esté a punto me la voy a fumar. El brócoli, me voy a fumar el brócoli, el brócoli, el brócoli, ya estoy asando el brócoli. Mire qué genética espectacular, mire qué aspecto, no se puede comparar. Tengo un gocho tan descomunal, con este brócoli me voy a flotar. El brócoli, ya estoy fumando el brócoli. El brócoli, ya estoy asando el brócoli. El brócoli, ya estoy fumando el brócoli. El brócoli, ya estoy asando el brócoli. ¿Cómo no? Buenas noches, brocoleros. Buenas noches, Ruchanqui. Buenas noches, Armada. Buenas noches, Sofi. Buenas noches, Leo. Ya arrancamos. ¡Qué bomba, eh! Estamos en el medio de New Orleans, escuchando un pianista fundamental, aunque no lo conozca nadie, Voy a escuchar un poquito más. Eddie, doble D, Bo, como... ¿Como Víctor Bo? Como Víctor Bo. ¿Como vos? Exactamente, vos. Como vos, loco. ¿Qué sé vos? Como vos, el uruguayo. Bueno, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién es este Bo? Bo es un tipo que está vivo, grabó cosas lindas entre los 60 y principios de los 70. Después está medio desaparecido. Hoy sigue tocando. Si buscan en YouTube van a encontrar algún videito de él sentado al piano. Tipo grande ya, ¿no? Tipo, es un viejo, ¿no? A veces yo escucho esta música y digo, lo sexual, lo revolucionario que tiene esta música, y después lo ves a los tipos y son unos jodatos y no puedes creer que estos pantuflas. En pantuflas, y estos tipos hacían esta música increíble. Él grabó un disco que yo lo voy a pasar porque es un disco que está inédito, muy difícil de conseguir, lo tuve que traer de muy lejos, con una cantante que se llama Betty Davis, negra, no confundir con la otra Betty Davis. Él participa en algunos temas, es un disco que tiene temas lentos, así de rhythm and blues, muy lindos. Eso es lo que querés pasar vos en algún momento. Eso te invita para bailar apretados en el medio de la noche. ¿Cómo te gusta ese? Que va a estar en la futura compilación Love Garche Songs, que ya venimos adelantando día a día el Love Garche Songs. En cualquier momento lo voy a sacar, tengo que ir buscando a ver qué. ¿Va con una foto tuya? Love Garche Songs, no. No vas en la portada. No, mira, podríamos salir en pelotas todos los que hacemos el brócoli en la portada, ¿no? No, bueno, es una... No sé si le va a gustar mucho a mi mujer, por ejemplo. ¿Entramos los cinco en la cama? ¿Buscamos una cama, entremos los cinco que estamos acá adentro, nos sacamos una foto en pelota y ponemos... Haciendo que en la cama, ponete, tirados uno al otro... Con un brócoli, me imagino. ¿Vos sabés que uno de los primeros discos que a mí me impresionó cuando yo era adolescente, cosa que pasó hace muchos años, fue un disco de la banda Pez? Es la banda de Ariel Minimal, una gran banda que se la recomiendo a todos los oyentes, a los que les gusta así como el rock más podridito. Y recuerdo que la tapa era medio difícil de identificar, ¿no? Se llamaba Cabeza el disco. Era una tapa medio complicada que uno veía y decía, ¿qué es esto? Parece como el cuero de un chancho. Bueno, la cuestión era que los tres integrantes en un trío en ese momento de Pez hacían como una suerte de, no sé, se agarraban parte del cuerito de escroto, ¿no? El prepucio, perdón, se agarraban el prepucio y lo tiraban hacia arriba. Y era una foto de sus miembros. pero era muy difícil de reconocer. Perdón que tire esta imagen ahora, perdón, pero ya que hablamos de gente... ¿De varios miembros juntos? Tres miembros. ¿Y qué? ¿Se apoyaban el miembro uno contra el otro para sacarse la foto? No, más que nada era... Qué asqueroso, ¿no? No sé, boludo, me estoy imaginando algo tremendo. Bueno, era tremendo. No era tan tremendo, parecía algo así como repito... Pero a ver, mi pregunta, ¿los chabones tuvieron que poner una pija al lado de la otra para sacarse la foto? Sí. Perdón. ¿Podemos escuchar un poquito de música antes de seguir hablando de pija? Gracias. Bueno, mira, Lampgard Song. Vamos a presentarnos un... Les decía que cantaba con una chica, es esta chica, ¿eh? A ver si la escuchan. Esta es una canción que se llama A Lover and a Friend. Tiene una letra preciosa para el que sepa inglés. Está pegadita en el disco porque está todo pegado. Vamos a tratar después de escucharla enterita, igual que la primera. A Lover and a Friend. A Lover and a Friend. Ella le dice, tipo, yo te voy a convertir. Puedo ser tu amiga, tu amante y tu madre, le dice. Si es necesario. Es tremenda la letra. Bueno, tenemos una larga noche de Tenemos un par de llamados por realizar, un par de noticias por tocar. Vamos a hablar de un par de copas. Que se estuvieron dando cerca de donde, digamos, donde nosotros vivimos. Bueno, después tenemos otro llamadito, que creo que vamos a hacer un llamadito por allá, por el sur. Bueno, nada, tenemos cosas. La verdad que tenemos 3 horas por delante interesantes. El sur bajo cenizas. ¿Es alguien que esté bajo la ceniza en este momento? Bueno, supongo que sí, que debe haber oyentes en el Bolsón. No sé si llegó al Bolsón, no sé si el viento... Al parecer no mucho. Como mucha gente. Sería bueno que nos avisen si llegó al Bolsón. Sí, ¿qué onda, loco? ¿Qué onda? O sea, debe ser nada agradable, digo, una lluvia de cenizas, no puedo imaginarme. Digo, además, viste que los porteños tienen esa cosa de quejarse muy fácilmente de todo. Bueno, el otro día llamó un nombre quejándose a la... o escribió un nombre quejándose a la reacción porque tenía los cogollos llenos de ceniza. No sabía qué hacer. Tremendo. Exacto, no sabía qué hacer con sus cogollos. Creo, ¿cuál fue la recomendación? No sé, la verdad. Le voy a dar una buena noticia a esa persona. Hoy, no sé, un primer estudio hecho por... científicos de Bariloche determinó que las cenizas no son tóxicas, que no hay presencia de arsénico en las cenizas. Pegan. Hay todo, Pegan. Y si después te digo los materiales, pero creo que hay sílice, que es peligroso porque es igual para tener silicosis como los mineros, tiene que estar expuesto al sílice durante muchos años, porque el sílice es un material muy finito que cuando uno respira terminan los pulmones y como es una especie de vidrio va rajando los pulmones, es una cosa bastante complicada, pero en general para el parecer no, ninguna de las sustancias que yo leí no era ninguna terrible. Entonces, y eso mismo, si tenés, es un trabajo preliminar igual. Hay que si tenés ceniza, creo que la recomendación que lavarlo era... No lavarlo, no utilizar agua, sino tratar de hacerlo a partir de una cosa muy extraña, yo no me la pude imaginar realmente, que es con una... ¿Vieron las aspiradoras de mano? Sí. Esas aspiradoras muy chiquititas que a veces se utilizan para levantar, por ejemplo, migas de las mesas. Bueno, muy delicadamente, en la velocidad más baja, tratar de, de utilizar... Si no tenés una de esas, ¿qué haces? Y si no tenés una de esas, no sé. Supongo que... Y sí, un plumero, no sé. Y paciencia, mucha. Fue un deporte esta semana en la ciudad que pintaran, encontrar gente pintando, dibujando cosas arriba de los autos. Nada de pasar el trapito para sacar la ceniza, porque rayás el auto, el que tenga auto. Hay que pasar la manguera. Vamos a darle tiempo a nuestro operador para que acomode, si puede, ese segundo tema que escuchamos, A Lover and a Friend. ¿Cómo lo ve? Dice acá que sí. ¿Cuánto tiempo necesita? ¿De qué tengo que hablar para que lo acomode? Ahí está bajando el volumen. ¿Ya lo tiene? Ya lo tiene, es un tachero. Bueno, escuchamos A Lover and a Friend, alguna cosita pegada que esté atrás. Esta canción es muy linda, es realmente el espíritu del funk de New Orleans. Así se los digo. Escuchen Eddie Bo. Thank you. Sisters and brothers, I'm gonna run it down to you, just like it is. Thinking you having plenty of fun. Whoa, going out with the gang, fun and playing, leaving your homework undone. Job. Do I have to tell you what I found? No, no, no, no, no. If you don't want a helping hand, you better take care of your homework, friend. Mm-hmm. If you don't want a helping hand, you better take care of your homework, friend. You're slipping and a tipping, ducking and a dipping. Come on, let's get it. Radio Goga 103.5. El Brócoli, un programa para sentir, pensar y disfrutar, con un amplio sector para fumadores. I don't know which way to go. Qué lindo, qué lindo paseo por New Orleans. Recién escuchábamos Teardrops de Eddie Vaugh. Qué vista lindo, no raro entiendo, que dure 4 minutos. No entiendo dónde voy, dice la minuta esta, ¿no? Algo así. Pero voy. Es un tipo igual. ¿Es un tipo? Claro, es un hombre con una voz. ¿Es un hombre, en serio? Claro. Mira, así lo pongo. Mirá que si te escuchas Aguirre. ¿Y este es Eddie Vaugh? Eddie Vaugh, el mismo. Estaba pensando. ¿Vieron que vino Ban Ki-moon a la República Argentina? Se tuvo que bajar en Córdoba porque el avión no podía aterrizar en Buenos Aires. Bajó 700 kilómetros. Habló con la presidenta. Casi cadena nacional el día de hoy. ¿Quién es Ban Ki-moon? Ban Ki-moon es el capo de las Naciones Unidas en este momento. Pero miren qué raro, porque. Qué nombre, ¿no? Para un capo. Ban Ki-moon y Corea del Sur. Qué rara la elección, ¿no? Es como la elección del Papa. Siempre es algún personaje. Pero bueno, con Ban Ki-moon apareció otro personaje, también ligado a las Naciones Unidas, que se llama Kofi Annan. Yo me imagino que la mayoría de los oyentes conocerá a Kofi Annan, porque Kofi Annan hacía el trabajo que hacía Ban Ki-moon ahora, digamos, lo hacía antes, era el capo de las Naciones Unidas. El primer capo negro, ¿no? Me parece que sí. Sí. De Ghana, un tipo de Ghana. Barba así, tupida, cerrada, cara de, ¿no? Sí. De hombre serio. Tipo parecido a Morgan Freeman. Es cierto. Es verdad, parecido a Morgan Freeman. Tiene una onda Morgan Freeman. Y resulta que vino para hablar de drogas. Increíble como suene. Pero claro, o sea, forma parte de un comité de músicos, perdón, de músicos, de políticos, también de artistas, perdón, porque hay escritores ahí, está el fallecido, el papá de Gonza, ¿cómo se llama? Eloy Martínez. Tomás Eloy Martínez. Y bueno, parece que se va a hacer esta unión de presidentes latinoamericanos. Pero que alguna vez ¿a mencionamos. ¿A qué viene, Kofi? Vienen a dar van a dar una charla, al parecer. Y han firmado un documento enorme con los presidentes latinoamericanos que ya estaban dando vueltas, más otros ex comisionados de la Unión Europea, ex presidentes, ex capos de las Naciones Unidas. ¿Todos ex? Eso es lo que iba a decir. Fíjense, ¿no? El tipo, estando en las Naciones Unidas, nunca hizo una movida para acabar con la guerra contra las drogas. Ahora sale de las Naciones Unidas y el documento que te envían dice guerra a las drogas, y la palabra guerra está tachada, ¿no? Y toda la crítica, ¿cómo? Vamos a hacer la guerra contra las drogas, y no se puede combatir un kilo de cocaína tirándole con una ametralladora, hermano, no existe. Ahora lo dicen. Sí, los expresidentes también, ¿no? Hay expresidentes. Excomisionados. Menos mal que no hay ex escritores, porque si no, Fuentes sería un ex. Carlos Fuentes, que es un ex escritor ahora también. Un ex escritor, hace muchos años que no escribe nada, Carlos Fuentes. ¿En serio me decís esto? Es tremendo. Me animo a decirlo. Escúchame, Kofi viene a darle una charla sobre drogas en Argentina. Posta. No lo puedo confirmar. Vino a poner un documento, creo que sí. Pero okay, básicamente, de ver si lo podemos entrevistar. ¿Qué van? ¿Por la despenalización? ¿Por la legalización? Porque en el fondo van por la legalización. Muy en el fondo. Pero sabemos que el primer paso es la despenalización de la tenencia de las sustancias ilícitas. Lo que me sigue sorprendiendo esto que decías, que sean todos ex. O sea, todos estos tipos, Zedillo en México, por ejemplo, Gaviria en Colombia, nunca. Cardoso en Brasil, nunca hicieron, le voy a decir con todas las palabras, una poronga. Nunca hicieron una mierda por cambiar la política en sus países en ese momento. De hecho, Cardoso, expresidente de Brasil, en la campaña para hacer la primera presidencia, no sé si tuvo dos, ahora no me acuerdo, tuvo dos presidencias. Lo habían, entonces fue una reelección. Había empezado a circular el rumor de que el tipo fumaba porro y él salió ahí, no, que yo no fumo porro, que esto no, que, como si lo hubieran insultado, ¿no? Sí, es una estrategia bastante rara. Es como que hay algo así, como que los ex, sobre todo de los ex presidentes, me llama la atención, que son tipos más bien liberales. Y a veces pienso que es una engaña pichanga de los tipos, ¿no? Como una forma de meter un debate complicado en un momento donde, digamos, cierta derecha y demás está fuera de fuera, digamos, de plano de, digo, pasó hace unos días en Perú también, digamos, volvió a perder la derecha, ¿sí? ¿Es el voto porro? No sé si es el voto porro, me parece que en realidad la jugada de la derecha es muy loca, es como, bueno, instalemos el tema de la legalización, que es muy complicado, pero fíjate que los tipos ni siquiera hablan de un paso intermedio, que sería interesante debatirlo, ¿no? Digo, no hablan de un paso despenalizador, como que dicen, bueno, miremos al futuro, ¿no? El problema es que cuanto más lejos te ponen la pelota, más difícil de patearla, ¿no? De hecho hay un gran debate, entre quienes postulan la legalización, sobre todo por cómo lo van a llevar adelante, ¿no? Porque tenés en el medio un montón de gente que hoy vive del mercado de compra y venta de drogas, el dealer es uno de ellos, y cuestionable o no para determinadas personas, es un tipo que no tiene obra social, no tiene asegurador de riesgo del trabajo, y es un tipo que el día de mañana, cuando se legalice la venta de drogas y sea regular y haya un mercadito, ese tipo se queda sin laburo. Pongamos en blanco el negro. Hoy se podría decir que entre quienes quieren despenalizar hay como una diferencia entre derecha e izquierda. Entre quienes quieren legalizar, pero no despenalizar. Entre quienes dicen en México, en determinados lugares, ya está. Esto lo único que soluciona es legalizando la venta de las drogas, si no, esto va a acabar en una guerra. El debate interno es, bueno, legalizamos un día para el otro, que lo que te dice la derecha, sí, me chupa huevo, vamos a legalizar igual, porque lo que necesitamos es que terminar con el negocio de estos tipos, a costa de lo que fuera. Claro. Y hay una izquierda dentro de ese movimiento legalizador, por ponerlo de un modo, el mote izquierda-derecha, que dice, no, paramos, vamos despacito. Primero, preocupémonos porque vamos a hacer con las fuentes laborales de todos estos tipos. Y yo te sumo un nombre a lo que estaban hablando recién, que no es menor, Felipe González. Felipillo. Que vino hace poco a la Argentina a dar una charla sobre el tema y va a volver. Es un tipo que está a favor de la despenalización. Y es un tipo muy escuchado en España y en toda Europa, Felipe González. Bueno, pero digo, lo que pasó con respecto a, sin ir más lejos, lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? Sobre todo en California, particularmente en California, que se planteó la posibilidad de la legalización con la propuesta 19. Cuando nosotros hablamos con Chris Conrad, el periodista y militante canábico en Estados Unidos, el tipo fue muy claro, dijo, mirá, lo que pasó con la legalización fue muy raro, o sea, la legalización se pierde no por derecha, es decir, no que la gente de derecha en California votó en contra, sino que votó a favor, y los que votaron en contra fueron los cultivadores. Que no querían perder el kiosco. Es que el punto es que ahí hay una pelea de intereses, porque en el momento los cultivadores comerciales, exactamente, no el tipo del autocultivo, claro. No el tipo que cultiva para él, sino que el tipo que cultiva para venderle a las farmacias, que a su vez tienen la posibilidad de entregar cannabis medicinal de manera legal, ¿sí? Ahora, lo interesante es que esos tipos, claro, es muy interesante el problema de Estados Unidos, porque ahí se pone en claro que lo que se está debatiendo en el fondo es un problema de un negocio enorme, gigantesco, y obviamente la derecha quiere ir por ese lado, porque no te extrañe que detrás de los ex presidentes, los ex comisionados y demás, no esté, no sé, Bayer, Novartis. Perdón, ¿te está dando letra Izaguirre a vos? Porque acabo de leer una noticia que Izaguirre dice que nuestro financista George Soros, ojalá Soros un día nos mande su mango, para ver que estamos, pero a pérdida con la revista. Lo recibiríamos contento. Dice que Soros tiene un pacto con Monsanto o algo así para producir semillas transgénicas de marihuana. ¿Qué es una semilla transgénica de marihuana? Lo sabemos. Una semilla modificada genéticamente para que sea hembra. Se banca todo. No, para que sea hembra no. Esa no es transgénica. Porque si no, las semillas feminizadas serían transgénicas. Es cierto. ¿Qué es el porro transgénico? A ver, la soja transgénica es una soja que tiene una característica especial, que es una soja que no tira semillas. Las semillas son infértiles. Vos no podés seguir procreando la soja que tenías. Se te acabó la soja y tenés que comprarle nuevamente a Monsanto. Y ni se te ocurra tratar de germinar alguna de las otras semillas, porque te caen 10 monos de Monsanto a tu casa. ¿Y qué te Yo me explico qué es lo que se estará... ¿Sabes que no la leí bien a fondo? Creo que hay una trama que tiene que ver con que nos... Creo que es la realidad que nosotros no contamos. Porque a fin de cuentas, yo no leí nota de Sensacusa estar negociando con Monsanto, con Soros. ¿Vos recordás bien qué dice la nota? La verdad... No. Por lo que fui leyendo, era una cosa... Leí el titular y me encantó. Era realmente el título delirante. De la nota era, ¿saben los de THC esto? Lo que la THC no te cuenta... El titular me lo quedé, sí. Yo amo los titulares. Lo que la THC no te cuenta... Yo voy a decir una cosa. La conspiración entre Monsanto y vos. Tenemos a alguien al aire que está escuchando estas boludeces desde muy lejos. ¿Cómo te llamas? ¿Estás por ahí todavía? Hola. Opa, ¿cómo le va? ¿Cómo se llama? Preséntese, por favor. Aquí, Monsanto Argentina. Monsanto Argentina. Vamos todavía, llegaron los inversores. Por fin. ¿Hablamos con el presidente? Sí, aquí estamos, a cargo de la empresa. Bien, bien, muy bien. ¿Cómo anda la empresa Monsanto? Todo bien, che, un poquito cubiertos de arena por aquí. Entonces nos estás llamando del sur. Por los datos. Así es, sí. Perdón, más concretamente, sí, a ver si adivino, ¿del Bolsón estás llamando? Sí, estamos hablando de Bolsón, sí. ¿Y es verdad que me dicen que vivís en una calle que se llama Las Flores o La Libertad o cerca de esas calles? Sí, Libertad y Las Flores en la esquina de nuestra casa. Libertad y Las Flores en el Bolsón. Yo sé que todo el mundo, yo sé que no vas a querer contarnos tu apellido, pero por lo menos danos tu primer nombre, o si querés contarnos todo tu nombre. Y todos saben, yo soy Agustín. Agustín, sí. Agustín de viejo poblador de la región. Muy bien. Contanos, Agustín, ¿cómo anda por allá todo bajo esa espesa niebla de ceniza? Sí, no, en primer lugar que acá no llegó nada de esas cenizas, todo en Bariloche, nosotros acá estamos como detrás de todo eso, entonces el viento desde acá lleva la ceniza y lleva todo para allá, se lo lleva a ustedes, lo lleva a Bariloche. Pero nosotros que estamos a más de 800 kilómetros recibimos las cenizas, y vos que estás al lado, ¿no? Así es, pero nosotros estamos inmunes a eso. Acá no tenemos nada, ni un poquito llegó. Pero digo, ¿qué es? ¿Por el Piltri, por las montañas que lo rodean, que no pasó la ceniza? ¿Por qué es? No, porque los vientos son del sur oeste, ¿viste? Y todo ese viento lleva las cosas hacia allá. A nosotros nos tocó el Chaitén, cuando el Chaitén hizo su cosa al sur nuestro. Pero todos los vientos vienen del Pacífico, nosotros somos un alto valle del Océano Pacífico. Entonces recibimos todos los vientos del Pacífico, y los pacíficos vienen de oeste a este y de sur a norte. Entonces acá no hemos tenido ninguna experiencia, inclusive la gente de Bariloche viene a refugiarse acá. Tenemos hijos que viven en Bariloche y han venido a refugiarse acá para zafar de eso que le llaman ceniza, pero que en realidad no es ceniza, en realidad es una arena que es cuarzo molido y sílice molido, ¿no? Yo me pregunto una cosa, Agustín. Estos hijos que van a refugiarse, digo, llegan en plena cosecha, ¿no? Y no, para nada. O sea, ya eso ya fue. Ya no hay cosecha. Ya no hay cosecha. Junio, claro que no. Pero si la cosecha es en abril, Agustín. Como que mayo, junio ya no hay cosecha. Claro, estamos en junio ya. Pero ya se fumaron toda la cosecha. Ya está todo en su lugar. Pero digo, no está todo en tus pulmones todavía, eso quiero decir. No, los pulmones. Bueno, digo, ya hace tiempo. Estamos en julio, si en un mes te fumaste toda la cosecha que pudieron tener en esos valles. Sí, no. Contame, ¿se sacan cosas ricas allá? ¿Qué sabes de la gente? Sí, ¿Sebastián está ahí? Sebastián, te estoy yo. ¿Vos te estoy hablando? ¿Sebastián? Sí. Sebastián, ¿sos vos? Sí, soy yo. ¿Cómo estás, Agustín? ¿Viste la película que te dejamos allá? ¿Vos crees que yo la pude llegar a haber visto con lo colgado que soy? No sé, no la vi. No confíes, la vi. La tengo en mi escritorio, la tengo al lado de mi escritorio. Bueno, esperando ser vista. Venimos con una cantidad de trabajo que no te das una idea, pero bueno, la vamos a ver. Más allá del trabajo, la planta, la planta de la paz. El trabajo de gente que la hizo acá con mucho amor, ¿viste? Sí. Así que tenés que mirarla, tenés que verla. Prometo. Tenés que publicar en la revista lo que pensás de ella, ¿eh? Prometo. Eso es algo a lo que te comprometemos. Prometo para el próximo número estar tirando algunas líneas acerca de la película. Perfecto. Que la comentamos acá, sí, la vez tenés, pasada. Te sentás 2 minutos, la pones en la cómpula, mirás. Sí, pero si yo te dijera que dormí una hora anoche y que si tengo 2 minutos los uso para dormir, no me creería. Bueno, usalos para ver esa película, que son 20 minutos. ¿De qué viene la película? Para los que no la tenemos, pues yo no la tengo. Yo tampoco. ¿De qué viene más o menos la peli? La Planta de la Paz, ¿no se llama? La dejamos en la redacción, la segunda que dejamos, ¿eh? La planta, ¿cómo la se llama? Primera la mandamos con Ralf el Oculto, que me manda al frente de mí y él no aparece porque dice que él no pone la cara ni la voz en su radio. Está bien. Entonces, la voz, ese hablo yo, ¿viste? Perdón, ¿de qué va la película? Conocemos a Ralf en el conjunto. Agustín. Y él llegó la primera y nosotros llevamos personalmente la segunda. ¿Pero de qué se trata la película? Es un trabajo que hizo un amigo en su jardín. Y se jugó bastante, ¿viste? Entonces sería bueno que la vean y la difundan para que la gente la vea también. ¿Pero no querés contar a la gente de qué se trata un poco? ¿Es una película filmada en un jardín? Es una película filmada en un jardín. Ah, bueno. En el jardín de un amigo. Lamentablemente los verdes se llevaron el proyecto de ese jardín. No. Así que tiene más valor todavía la película. O sea, retrata algo que no... para que la vean. Retrata algo que no llegó a existir. Sí, existió. No llegó a los pulmones del vegetario. No se llegó a disfrutar. La cosecha que nunca existió. La cosecha que nunca existió. Claro que no se... O sea... así como que... hay gente que recuerda los años del proceso y había toda una revolución y toda una persecución a la gente que tenía ideas revolucionarias en ese momento. Nosotros actualmente, en este momento, seguimos viviendo el proceso, ¿no? Ese tipo de proceso y ese tipo de persecuciones, estamos exactamente en la misma situación. Entonces, algo que yo quería pedirles a ustedes que sería bueno, es que nunca terminen su programa, nunca lo cierren con un mensaje de paranoia. Que lo cierren siempre con un mensaje de esperanza, de que los malos momentos van a terminar, que ya están terminando, que ya terminaron, y que vamos a poder ser libres, ¿viste? Que hoy somos la excepción y no la regla. Las flores va a ser real. ¿Eh? Agustín, que hoy digamos seamos la excepción y no la regla. Cuando te pasa algo, un allanamiento o lo que sea, es una excepción, ya no es la regla, digamos. En ese sentido, bueno, se pero hay un poco más excepciones en nuestro alrededor, entonces eso me preocupa, ¿viste? Y bueno, tenemos que estar violas, tenemos que estar callados y ocultos, como cuando teníamos que esconder el libro rojo de Mao porque no lo podías tener, pues, y tenías que, qué sé yo, guardar los discos de León Gieco y la foto del Che Guevara, ¿no? Agustín, y en cuanto a cultivo, en cuanto al cultivo estrictamente hablando, ¿Qué ves mejor? Y con respecto a qué lo estás comparando, cuando decís, bueno, cerremos con un mensaje de esperanza, ¿cuál es tu idea, tu balance, digamos, más o menos? No, qué bueno que hay que seguir peleando por la libertad, ¿viste? Lo importante es eso, hay que seguir luchando por la libertad. Eso es lo que yo creo importante. Y bueno, y además tenemos más chance de ganar que nunca, ¿no? Por la libertad. Es una palabra que salís de tu casa y tenés un cartel que dice libertad. Una pilosa. Un cartel en la esquina que dice libertad y la fe. Ya. Bueno, luchamos por la libertad. Muchas veces no hemos podido circular por la avenida libertad, porque se ha complicado. Che, Agustín, ¿tuviste muchas noticias de cultivadores caídos esta temporada ya en el Bolsón? Nosotros estuvimos entrevistando a uno hace poco. Cuantas, sí. ¿Menos que antes? Tuvieron unas cuantas. Sí, tal vez menos que antes, sí. Sí, ese es el mensaje que para dar, que ha sido menos que antes. Pero, viste, sigue pintando esa cosa de que siempre hay un buchón detrás de un árbol espiando lo que hacen otros, ¿viste? Sí, ¿y alguno tuvo un proceso judicial? O sea, ¿alguno está en proceso judicial o están todos en su casa, digamos? Más allá, digo, ¿alguno está preso, tiene prisión preventiva? No, están en sus casas, pero bueno, los procesos siguen, ¿viste? Claro. La gente sigue preocupada por eso. ¿Y qué cosas ricas fumaste en esta temporada, ya, Agustín? No, nada, yo estoy abstenido. He tenido muchas dificultades de todo tipo, lo cual me ha mandado a un largo ayuno. Un largo ayuno. Es una buena oportunidad para el ayuno. Che, Agustín, ¿cuántos años tenés? Contale a la audiencia. Y yo tengo 67, voy a cumplir. 67 años. 67. Nunca es tarde ni temprano. ¿A qué te dedicas allá en el Bolsón? Tengo el PANI, tengo mi carnet de PANI. y ahora estoy a punto de ir a Chafal Malal. Ah, buenísimo. Con el viaje de los jubilados. No. ¿Qué onda esos viajes? ¿Cómo son? Vos sabés que siempre quise hablar de esto con mi abuelo y nunca se lo pregunté. O sea, mi abuelo falleció. Yo voy a ir a verlo, te cuento. Es la primera vez, además, que vas a hacer un viaje de jubilado. Claro, claro. Uy, qué bueno eso. Estaría buenísimo después charlar con vos sobre eso, porque yo recuerdo que mis abuelos, que hace muchos años lo hacían, era como que la pasaban increíble. Venían, viste, como recargados. Ahora vamos a ver cómo es. Vamos a ver cómo es la experiencia. Esperemos que no tengas que ayunar cuando vayas de vacaciones también. Ya, no importa realmente. Lo único importante es vivir el presente. Exacto. Agustín, te mandamos La vieja canción, el presente y nada más. El presente y nada más. Agustín, te mandamos un abrazo enorme de acá de Buenos Aires. Yo prometo ver la película. Para el próximo programa hablamos de esta película. A la vez hablamos de esta película. ¿Vos me comprometés acá yo al aire? Yo comprometo al aire. Bueno, yo el próximo programa... ¿Nos vas a escuchar? Tal vez alcance con que pongas un comentario en la revista. Dale, bueno, listo. Sí, eso, dale. Ahí estamos. Prometo. Un abrazo. Un abrazo grande, Agustín. Estás muy bien. Chao, Agustín, un abrazo. Felicitaciones, chao. Gracias. Hasta pronto. Bueno, ¿qué es esto, Luchín? Agustín Porro. Esto es Agustín Porro. Porro. Y ahora vamos del Bolsón. Vamos a seguir. Después de escuchar al maestro que se va de viaje jubilado, yo me imagino cuando llegue. Les voy a decir un último comentario. El otro día veo una. Porque esto nos va a pasar a nosotros. Me mandan un informe que todavía no se publicó sobre tendencias del público gay y lésbico en Argentina. Una de las tendencias, que mucha gente encuestada, era que casi como una necesidad, o sea, nosotros queremos ir a geriátricos para gays y lesbianas, no queremos geriátricos de hetero, tipo, posta. Y yo me imagino nosotros, cuando tengamos que elegir un geriátrico, ¿qué va a ser? ¿Tipo geriátrico tipo Carita o geriátrico tipo...? Claro, ¿en qué barrio te gustaría que se fuera tu geriátrico? O sea, los geriátricos para nosotros, ¿cómo van a ser? No, yo no me veo en un viaje, iba a decir un viaje egresado, un viaje jubilado a Chapal Malal. Yo no me imagino que iba a ser la valija que lleva esa gente. No sé, pero mira, o sea, yo creo que está bueno. El futuro se está construyendo de otra manera, digo, es muy a nuestra medida, estamos construyéndolo a nuestra medida. Eso sí, tiene razón Porro, que todos los días sale nuestro amigo Agustín a la puerta y dice, Pac, sí, libertad. Señor. Seguimos escuchando música. Come on with your and I got the want y'all to listen to me. You throw your left leg with pride, yeah, and then your right leg the same. Up and a one, two, three. You're doing a sissy, yeah. Here's the way you put it together, baby. Baby, listen to me. It goes one, two, a one, two, three, a one, a two, a one, two, three. Do it one, a two, a one, two, three. Doing the sissy, yeah, yeah, yeah. Radio Goga 103.5. Estábamos escuchando Sissy Walk de Eddie Vaugh, un clásico. Antes escuchamos ahí coladito Humpty Dumpty de The Vibrettes. lindo tema también. Humpty Dumpty. Humpty Dumpty. Búsquenlo así, Vibrates, con mi corta, lo van a encontrar. Y tenemos todavía para un rato. Escuchen ese fondo de río. Oh. Un poquito más. Porque siempre duro, loco, duro y dulce. Ese es el ritmo. Ahí como una. No, duro y dulce, la botellita en el agua, da esa sensación, ¿no? Sí. La botellita enfriándose en el agua, uno recostado ahí tranquilo. Un poquito más, sí. En patas. Me relajé mucho. No me mientas, esto no es de vivo. ¿Es de vivo? Debería serlo. ¿Debería serlo? Pero soy. No nos engañes, Rochanki, no nos engañes. Bueno, loco, lo creo, todos, ¿eh? ¿Les gustó tanto como a mí? ¿Termina el bloque y lo pasamos de nuevo? Sí. ¿Lo pasamos limpito? Sí. Porque si no lo escucho, ¿eh? No, para, para. No hace más programa. ¿Lo escuchó o lo pasamos enterito? Lo pasamos enterito, bueno. Bien. Bueno, tenemos unos mensajes antes del fiambrín que veo que te trajiste. Así hay un picadito fino acá. Bien. Bueno, voy a leer los primeros mails que recuperamos de la casilla. El brócoli, insisto, ahora tenemos varias vías de comunicación. Tenemos un blog, elbrócoli.blogspot.com, donde pueden votar. Así de simple, elbrócoli.blogspot.com, donde pueden votar al tema brocolero, por ejemplo, de la 12 para los pies. Hoy vamos a estar presentando el cuarto tema. Vamos a volver a estas tierras, no me quiero adelantar. Y como decía, bueno, inauguramos el mail, que es el Brócoli Radio. Ahí no conseguimos el Brócoli solo, es el blog, el Brócoli Radio, @gmail.com. Bien, bien, mándenos ahí, escriban. Están todos los datos igual en el Facebook, están por demás. También está el teléfono, que no sé si lo querés recordar. El teléfono es 011-5254-0505. Repito, me encanta ser tu locutor, ¿eh? Qué bueno. 011-5254-0505. Si no, bueno, lo puedes encontrar en el Facebook del Brócoli. ¿Cuál es? Facebook/elbrócoli. Qué lujo. Bueno, vamos con los mails. El primero es de Franco Estrubia. Estrubia dice: gente brocolera, muy bueno el cambio los lunes, no pude llegar a escucharlo en vivo, así que tuve ahí la web de Goga refrescando hasta que la subieron. De ahí la dilación de mi mensaje. Aplausos a Ruchansky por lo de CQMD. Muchos mensajes de CQMD en Facebook. Muchos. Pondremos alguna. Estoy tratando de buscar discos. Si los oyentes encuentran discos, sí, o posteen algo el link por ahí, o algo, porque no están editados en Argentina. Sí, hubo uno que recomendó un disco. Bueno, y más aplausos por lo del blog. A los que no participamos de Facebook, nos viene genial. ¿Ves? Ese era nuestro gran debate. Hay gente que no participa en Facebook. Más allá de Facebook. Exactamente, exactamente. Claro, bien, hay internet. Imagínate esa frase: que Facebook no una lo que la vida separó. Bueno, totalmente. Vamos a darle bola al blog. Sí, totalmente. Hay que darle un poco de rosca. Yo ya subiste el primer texto. No lo subí todavía, ha sido un desastre. No. La verdad, pero sinceramente no lo subí porque bueno, tenía que tipearlo, porque era como un resumen y bueno. Ya te va a llamar el oyente como me llamó recién Agustín a mí para quejarse la película, no, te va a decir. Es más, yo no me subiste. Yo voy a cumplir con un oyente. Hoy voy a cumplir con un oyente, que pidió que se leyera algo por el lado de los poetas argentinos. Bien, no adelantes nada. Bien, en fin, muy rico todo, dice. Y ya al paso, cuando hagan lo de Borges y el Aleph, acuérdense del gran Mackenna, que a mí en particular la lectura siempre me pareció increíble, cercana a un viaje de DMT. Por el contrario, nunca había imaginado una analogía psilocíbica. Mackenna, no me completo. Mackenna se llama Terrence Mackenna y el libro El manjar de los dioses es un gran libro. Un gran libro. Pasado el chivo. Abrazo desde el litoral santafesino, manda Franco Estrubia. Jorge Ranzoni dice: vamos el brócoli, carajo, ¿cómo hago para mandar algún manjar en cuanto corte? ¿Cómo podemos hacer? Porque acá estamos más que interesados. Al aire no, chicos, ¿no? Por favor. A mí me gustaría fumar algo. No me quiero despertar con alegría, el comando azul y el comando verde adentro de mi casa. Bueno, yo quiero fumar algo de Jorge, perdón. Bien, bueno, hablaremos con Jorge. Después hablaremos, Jorge. Saludos, chicos. Queridos amigos del brócoli, me voy a dar a conocer como toalla. Que no es toalla. ¿Se acuerdan de toallín? Toalla. Nunca vi un toallín. No. Hablando de toalla. Acá alguien conoce la historia de toallín. Leo me dice que sí. Se postea toallín, sí. Se postea toallín en el blog. Es mítico. Ya. Mítico toallín. Posteado en el blog. O sea, prometido, listo. Tiene frases. En el blog, apenas. Histórica. Toalla. Toalla. Hablando de toalla, el otro día fui a una charla en La Plata. Junto a Vicky Donda. Y nos estaba presentando la persona allá de. Creo que era de Libres. Y de repente dice, bueno, y para Basalo, antes de comenzar la charla, tenemos un obsequio que le hemos preparado especialmente de modo de desagravio. El chabón saca una toalla. Frente a 300 personas me da una toalla y me dice, vení, saquémonos para la foto. Y tuve que posar, abrazó el chabón con la toalla que decía, despenalización ya. Una toalla que... Un aplauso. Lo primero que le dije a Basalo cuando pasó ese hecho fue, no vinieron de la producción a acercarte una toalla. Más así que no tenés una toalla, algo, papel. Ah, cuando sí, cuando no, tremendo. Eso fue. Le dije al pibe, me lo voy a llevar a los programas de ahora en más, voy a caer con la toalla al hombro. Me encanta, vas a con la toalla al hombro. Tíreme con la toalla. Yo lo voy a enojar hasta que te metí el agua de un vaso. Y ahora sí que te gané, que tengo toalla. Bien, ya que sí me conocen mis amigos brocoleros como toalla. Que no es toalla, señores, es toalla. Antes que nada quiero felicitarlo por cómo llevan adelante el activismo canábico. Soy un lector de la revista y hace un mes empecé a escuchar el programa durante mis horas de trabajo. Tengo 28 años y fumo desde los 16, pero recién el año pasado incursioné en el arte del cultivo. Este año coseché unos esquejes de una colombiana que me está dando muchas satisfacciones a mí y a mis amigos. Para el asombro de ustedes les voy a confesar que trabajo en una fuerza policial. ¡Ah, no! ¡Ah! Yo sabía que algo bueno había detrás de esto. Por favor. ¡Salado! Pero a ver, siga, Basalo. ¿Sabía por qué? Circule, Basalo. Bueno, estaba con que el amigo Toalla labura en una fuerza policial. Igualmente no creo que sea de mucho asombro. Ya ustedes supieron conocer a un compañero de la fuerza que también es cultiveta. Ha sido tapa de una de las THC. Hubo una nota del famoso, ¿te acordás? Las contradicciones del policía federal. Muchas veces en mi trabajo veo injusticias como flacos que caen por tener dos fasos. Lamentablemente eso es permitido por la fucking 23737, que es la ley de drogas. Si no existiera una ley tan estúpida, los polisaurios que en su vida tuvieron un amigo fumón solo aplican la ley. No quiero justificar los abusos que tienen que comer los perejiles por delincuentes uniformados. Delincuentes uniformados. Me encantó zarpado. Dicho desde adentro, sí. Delincuentes uniformados, vamos a ver. Eso es otra cosa peor. Verdaderamente es muy difícil tratar de hacerle entender a la gente que está acostumbrada a un sistema represor que en la intimidad uno puede consumir lo que se le cante y que eso no necesariamente va a producir más consumo ni un libertinaje incontrolable. Pero hasta que no se despenalice no vamos a parar. Yo por lo menos desde mi lugar reservado pienso seguir plantando y tratando de bajar línea en el lugar más complicado de todos. El lugar muy reservado, te digo. ¿Puedes leer esa frase de recién? Leo. Seguir tratando de bajar. Pero hasta que no se despenalice no vamos a parar. Y por lo menos desde mi lugar reservado pienso seguir plantando y tratando de bajar línea en el lugar más complicado. ¿Qué maestro? ¿Qué, adentro? Estamos adentro, muchachos. Oye, que estamos adentro. Es que somos parte de la sociedad como o sea. El entrismo. Funciona el entrismo. Me dejaste. Somos muchos y nos reproducimos como hormigas. Caramba, bien. Saluda, supongo que mando un. Me acuerdo de una editorial de la revista esta, La Garganta Poderosa, la revista que recomiendo. Sí. El hartazgo que decía. Dirán que no somos. Termine siendo la editorial. Dirán que no somos nadie para tener que decir que somos todos. Muchas gracias por los aportes a la comunidad fumona, dice nuestro amigo Toalla. Por favor, contanos más cosas. Abrazo, Toalla, no nos dejes solo. Estemos en contacto, nos gustaría mucho seguir. Sobre todo que nos cuentes cómo es bajar línea de adentro. Las charlas que tenés con los tipos, qué te cuentan. Creo que quisiéramos informar. Manda una foto que dice: espero la puedan ver al pie. No la pudimos ver todavía. Vamos a chusmearla ahora en una de las tandas de música. Yo también marché. No, es muy fuerte. Todo eso junto. Aquí, quiero ver la foto ya. Bueno, jajaja, abrazo y seguiremos en contacto. Dice, otro mail de Morgana Sativa, nuestra fiel oyente chilena. Amigo brocoliano, no saben cuánto me alegra poder contactarlos. Espero puedan leer este mail y quién sabe, quizás hasta responder. Vamos a tratar de responder al aire, obviamente. Les cuento un poco sobre el faso en Chile. Aquí estamos años luz de ustedes. Solo podemos ver con admiración lo mucho que se ha avanzado en Argentina. ya no es un tema tabú, ya se ha formado discusión seria sobre el tema. Aquí en Chile estamos peleando cada centímetro de plataforma comunicacional que podemos obtener para hablar seriamente del tema, ya que la contrainformación por parte de nuestras autoridades es tremenda. Personalmente pertenezco a una organización de activistas y cultivadores dedicados a informar. Un detalle, contrainformación. Contrainformación a partir de una organización de activistas y cultivadores. A quien esté interesado en el tema, entre otras labores, repartimos volantes informativos en plazas, casas de estudio, fiestas, y donde podamos ponernos con una mesita a responder las preguntas de la gente, y ahora también para recolectar firmas para enviar una carta al fiscal nacional. Yo me acuerdo cuando sacamos la nota de Cannabis Social Club, varios de los chicos que habían llegado a formar una asociación contaban que habían arrancado así. Se iban los domingos con dos o tres volantes que habían hecho en la casa, que los fotocopiaron en la semana, se ponían un puestito en una plaza, una mesa, informaban, hablaban con la gente que pasaba, le sacaban las dudas, de vez en cuando se morfaban alguna vieja fascistoide, pero bueno, tranquilidad, paciencia e información. Bueno, no me quiero ir del mail de Morgana, que dice, bueno, dedicados a informar a quien esté interesado en el tema. Ahora le quiere enviar una carta al fiscal nacional. Ya hace unos 5 meses comenzamos con un proyecto radial en una radio comunitaria que entendió la necesidad de tocar este tema, y este sábado saldremos finalmente al aire. Obviamente no somos como ustedes, brocolianos expertos, no sé por qué lo dirán. Somos aún novatos en el tema, pero con todas las ganas de abrir espacios y aportar nuestro granito de arena. Espero poder tomar contacto con ustedes, ya que los considero un ejemplo a seguir, y además, ya de tanto escucharlos, los considero amigos y compañeros de la misma causa. Y porque además creo que mientras más unidos estén todos los brocolianos del mundo, más difícil se hará que nos sigan pasando a llevar. Como ya saben, aquí desde Valparaíso los escucho sin falta, y cuando no he podido escucharlos en vivo, bajo sus programas. Un abrazo fraternal desde el otro lado de la cordillera, y mando una postdata, dice, muchos saludos y fuerzas a Pablo Aguirre. El sábado estaremos entrevistando a Nicolás Guerrero sobre su caso, para que también aquí en Chile se sepa y se discuta sobre su caso y las injusticias contra cultivadores y consumidores de cannabis. Manda un saludo enorme. Y el último mail que tenemos al brocoliradio@gmail.com es de Matías Bolling, que dice algo de Víctor Wooten, ya que está con el fan, muchachos. Víctor Wooten, ¿lo conoces? ¿Rochanski? ¿Víctor? Wooten. Como madera. Hay que agendarlo. Un bajista, nos tira Leo. No lo conozco, no lo conozco. Bueno. Muy bueno, vamos a ver si conseguimos algo. Estoy festejando el nacimiento de los dos Blue Mystic. Un saludo grande, Saladito. ¿Es cierto que el impresentable del juez que procesó a Pablo es el mismo que dejó libre a Grassi? No, ese es el caso de Matías Faray. El que no le había dado la excarcelación a Matías. El juez de Pablo tiene otros historiales, fue nombrado por decreto, a dedo. Y se ganó un premio. Y se ganó el premio. Pasemos, ese blog hay que colgarlo. Es muy interesante ese blog. El de Fiesta Judicial, sí, se llama. ¿Fiesta Judicial o Fiesta del Derecho? No, Fiesta Judicial. Fiesta Judicial. Fiesta Judicial es un blog de un profesor de la Facultad de Derecho de la UBA que se dedica a colgar, consigue los fallos más insólitos y escandalosos que uno puede leer. O sea, de pronto es como un sitio de papers judiciales, bueno, que le recomiendo, que le guste la rosca, que le guste. Y otorgan un premio, ¿no? Y otorgan el premio Petiso Lejudo. ¿Saben quién fue el Petiso Lejudo? Sí, yo le pregunté al tipo ahí, me lo encontré. Fui a la entrega de los premios Petiso Lejudo. Le dije al tipo. Ah, fuiste. ¿Por qué el premio Petiso Lejudo? Le a digo, ver. Si en todo caso fue un criminal, después discutiremos si se mereció o no la pena. Pero ¿por qué tiene que? ¿Por qué es el caso del Petiso Lejudo? Y el chico no me supo responder, me dijo, me miro y me dice, porque está bueno el Petiso Lejudo. Sí, tiene su mística el Petiso Lejudo. Sí, no indagué si el tipo fue bien, mal condenado. Digamos que la situación a la noche, a la entrega, al momento de la entrega de los premios, después de la entrega fue cuando lo pude cruzar al tipo. No daba para tener diálogo. Perdón, tengo una duda. Demasiado profundo. Había muchos personajes judiciales, había muchos jueces en la entrega. Había secretario. Había mucho. No, fiscales, había defensores. Mucho abogado, mucho estudiante de abogacía. Sí, evidentemente. Pero ¿Algún juez de Renault? Tirame uno. No, nadie, no te cruzando con ninguno. Todos muchachos de la base. De hecho, después fue muy polémico el premio. Hubo un quilombo en la Nación. La Nación sacó una nota. Sí. Denunciando el scratch este del Petiso Lejudo, de los premios Petiso Lejudo. Hay varios sacó premios. Una editorial solo. La Nación diciendo que era una barbaridad que el Poder Judicial promueva el scratch en durísimo. Pero ¿cómo es? ¿Hay un premio como si fuera un Martín Fierro o son varios? No, hay varios, creo que había unas 7, 8 categorías. Porque es por las categorías de los jueces, si son camaristas. Y es por si es una sentencia, es por si es un fallo, como sea, no sé, una le denegaron la excarcelación a un tipo. Eso no es una sentencia, es una... Por cuestiones legales, digamos. Una resolución, ¿no? Una cuestión resolutiva, otra es una sentencia, otra es una sentencia de cámara. En este caso, Federico Tuya, que fue es el juez que todavía sigue manteniendo preso a Pablo, se ganó el premio caso. Petit Orejudo al peor juez de primera instancia que había emitido... No, juez oral que había emitido una sentencia. ¿Cómo se llama el juez? Ganó por el 43%. Federico Javier con X... Tuya. 43% de los votos. 43% de los votos. Había otros 4 candidatos, creo. El segundo sacó un 20%. No, arrasó. Deben haber votado bastantes amigos, gente conocida de Pablo, hinchada las pelotas. Xavier Tuya. Bueno, si lo ves en la calle, hace la tuya. No, la tuya. Estaba pensando en el lugar que podría ser. Si lo, si no lo encontrás en la calle, hace la tuya. El lugar podría ser: no es tuya, es nuestra. Y la planta atrás: no es tuya, loco, es nuestra la planta. Basta, tuya. Muy bueno, quiero ese... Te gusta, es una remera, ¿eh? Me encantó. No es tuya, es nuestra. Bueno, si lo querés conocer a Federico, sale el próximo número en la revista THC, pues vas a poder ver las características faciales del juez. Del tremendo juez Federico. Bueno, basta. Estos son los mensajes. Vos tenés, insisto, el salamín ese me está... Después va el salamín, vamos a escuchar un poquito de música, así. Dale. Nos levantamos un poquito, vamos a picar algo. Espero que esté en punta. No, no está en punta, así que vamos a buscarla. Funky Jam. Funky Jam es una canción muy cerradita de Eddie Vaughn, muy adelantada para su época. Muy adelantada. Lo que le voy a pedir al operador es que suba un toquecito de volumen, que le dé un poquito de bajo. Si usted, el bajo le salta, bájele, pero yo se lo voy a subir porque lo merece. Aguántele. Es una canción que está hecha en una nube que va rápido. Pero es una nube en sí, es fija. Ya lo van, cuando lo escuche lo van a entender lo que le estoy diciendo. Ya volvemos. We'll be right back. Radio Goga 103.5. Con este clima festivo, este se vos también, vos. Sí, todo. Bueno, y mientras Emilio se calienta la asiática con una estufa, vamos a ver dos mensajitos más antes de iniciar una nueva comunicación, si es que podemos. Agustín Salowinski pregunta por la página de despenalización ya.com, que es la .com.ar, que es la página que armó Victoria Donda, la diputada nacional, para promover y para dar información sobre el proyecto y sobre todo lo que se está haciendo para sancionar. Perdón, una preguntita. Me dijeron que el miércoles es la primera audiencia en la comisión de diputados, la primera audiencia para tratar la ley de despenalización en la comisión de narcotráfico y adicciones, sí, y es abierto. Sí, señor. Puede ir cualquier persona que lleve el documento. Puede cualquier persona que lleve el documento, tiene que ir temprano. Tengo entendido que arranca a las 2 de la tarde. A las 3 puede ser, pero anda a las 2 si vas a ir. La capacidad es muy limitada. Perdón, les doy un dato más. En la puerta. Es en el anexo del Congreso. Es en el anexo del Congreso, lo van a encontrar fácil. Es a la vuelta del Congreso. Para los que vienen en capital. Claro, para los que llegan al Congreso. Pero, vengan, ¿no podemos subir el dato? A ver. ¿Lo podemos subir? Sí. ¿Sabés la oficina, el lugar exacto donde? No, es en el auditorio del anexo del Congreso. Pero hay varios auditorios por piso. ¿No? ¿O es en la sala? Creo que es en el auditorio. Desconozco. Pero mismo lo van a encontrar la información, si no está hoy, va a estar mañana en la página esta, sí, www.despenalizacionya.com.ar. Y lo que pregunta Agustín, que no lo sabemos, y también le vamos a preguntar a la diputada Donda para que lo subo a la página, es cuáles son los requisitos, porque en la página ya se subió la junta de firmas para pedir por la sanción del proyecto 7258. Se están bajando un montón. Vos no sabés el movimiento que tiene ese sitio. ¿No entraste al sitio ese? No, no sabía que ya estaba. Vi los carteles en el microcentro. Eso es una cosa, para el que no vive en Buenos Aires, capital, o para el que no transita en el centro, si incluso vive en capital. Lo que fue muy impresionante en las últimas semanas fue ver carteles, no digamos un cartel de una agrupación desconocida o una asociación canábica, que bueno, que es lo que uno espera. No, una cosa muy extraña que muchos carteles con la cara de una diputada, una joven diputada argentina, que es la señorita Victoria Donda, y dice simplemente despenalización ya para combatir el narcotráfico, ¿no? Y bueno, y algunos datos sobre el proyecto y demás, pero lo interesante es esto, es ver cómo de pronto aparece tremendo algo a nivel público totalmente novedoso. Digo, bueno, esta reunión en comisión, el que esté por el centro de la ciudad de Buenos Aires y pueda ir y quiere ir a escuchar, incluso les digo una cosa, esto, ¿saben lo que tiene interesante? Es un lugar para ir a opinar, porque ahí los diputados escuchan especialistas. Tengo entendido que usted, Sebastián Basalo, va a ser uno de los especialistas. Voy a estar unos pequeños 10 minutos aportando. ¿Cómo 10 minutos? ¿Te dijeron que tenías que estar 10 minutos? ¿Vas a hablarle a los diputados solamente 10 minutos? Y pensá que hay mucha gente. El debate lo va a abrir Víctor Hugo Morales. No, pará. Andá a anotar, ¿querés anotar? Dale. No, me estás cargando. Víctor Hugo Morales va a abrir el debate. La lista, dicen que se viene de Uruguay Milton Romaní. Dice el presidente de la Junta de Drogas de Uruguay. Confirmó que está viniendo desde Rosario el intendente de Rosario, Miguel Lipschitz, sí, a favor de la entrevistación. Sí. Está viniendo para dar una charla. ¿Más nombres querés? No, estoy anonadado. Todo esto va a pasar en un salón de audiencias del anexo del Congreso de la Nación, sí, ese edificio nuevo que está ahí al lado, que es medio chuchu. ¿Te acordás cuando... Víctor Hugo, vos me estás diciendo en serio, ¿va a estar Víctor Hugo? Sí. Sí, va a abrir, ¿qué va a ser? Dijo que iba a ir. ¿En calidad de orador? En calidad de orador, va a dar su visión acerca del tema. Víctor Hugo, ¿qué sería? ¿Sócrates? Ponele, o sea. Más o menos. Pero vos, sos el director de la THC. No sé si has estudiado el tema, pero por lo menos lo has ejercido muchos años. Me parece que en calidad de testigo, por lo menos tiene que ir, pero. Yo no creo que Víctor Hugo hable en calidad de especialista. Supongo que va a haber una mesa donde van a hablar dos o tres personas que darán un discurso simbólico abriendo las primeras. Digo, es la primera vez en 22 años que se está discutiendo en el Congreso la reforma de la ley de drogas. Es un hecho. No, es histórico, ahora que lo pienso. En el mismo año en el que se está también debatiendo en comisión el aborto, así que así. Me quedé con un concepto de hace un bloque de esto de la contrainformación. Tal vez Víctor Hugo pueda dar, y no estaría mal que hable sobre lo que significa el concepto de contrainformación, cómo la derecha y los conservadores dicen que va a estar en mal. Este tema tratan todo el tiempo, tienen una contrainformación, mienten, generan contrainformación, dicen que hay allanamiento, dicen que va a estar Marcelo Saín. Dicen que perdón, va a ir... Marcelo Saín, ex interventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, especialista, uno de los asesores en seguridad del gobierno nacional. Egresado, entre comillas, del CELS, uno de los tantos formados en el CELS. Bueno, van a... está convocada la procuradora de la provincia, María Carmen Falvo, está convocada Estela Mari Martínez, la defensora general de la Nación. Que me parece, ojalá que vaya, porque eso tiene una visión muy interesante. El que tiene ganas, ve, entre a la página www.despenalizacionya.com.ar para enterarse más. El que no, el que tenga ganas de acercarse hasta el Congreso y pueda, el miércoles a las 2, 3 de la tarde va a estar. Un par de mensajitos más. Renzo Ranzoni manda buenas buenas, recomienda un tema, pueden entrar al Facebook, que se llama René New Feel with Roy Hans Rupp Factor, no sé si es para la, para el concurso o no. Y los que nos mandan saludos son la gente de Sal Si Puedes, de la de FM Curvas, que son los que retransmiten el brócoli, lo están transmitiendo los jueves a las 4 de la tarde, es decir, lo que hoy nosotros estamos hablando. A vos que te, no, todavía no entendés esta cuestión de los usos horarios con las retransmisiones, lo que hoy estamos hablando. Sí, no, nunca, nunca el, lo entenderé. El jueves a las 4 de la tarde pensá que están escuchando en Sal Si Puedes lo que nosotros estamos hablando ahora. Sol. Sí. Naturaleza. Sí. No una casa, eso es lo increíble, ¿no? Estamos en el living de una casa en Buenos Aires que es lo más. Gris, no por tu casa, Ruchanqui, no, no lo tomes a mal. No, pero ustedes, en otoño es una ciudad que yo amo, pero bueno, es una ciudad complicada, pero cómo me gustaría en este momento estar ahí, digamos, en Córdoba, en el Bolsón, en algún lado, ¿no? En Ojotas. Bueno, en Gualeguaychú, ¿qué decís? Gualeguaychú. Ricardo está en Gualeguaychú y es impresionante el programa del lunes, es verdad, gran programa el del lunes. Estuvo bueno el programa del lunes, che. Teníamos una energía increíble. Hoy estamos fusilados. Hoy estamos fusilados, hoy tenemos decir. Armada dormimos 4 horas, yo dormí 1 hora, venimos. Sí, venimos con. No, no venimos de gira, amigos, no, no. Venimos, estamos laburando y bueno. Venimos a cerrar un tremendo número de THC, un tremendo lindo. Número 40. Número 40, número 40 de la revista THC. THC. Y lo festejamos. Creo a lo grande, sí, sí, a lo grande, a lo grande. Una etapa grandes. Para el recuerdo. Para bueno, recuerdo. Dejémoslo pasar. Rucha, no subieron el programa a la página, porfi, súbanlo, te están reclamando. Le mandan abrazo, Matías Rico dice, feliz día, gente. Saludos, dice, son los mejores y se lo merecen. Y Kate Iglesias manda algunos saludos desde La Plata. Basta con este olor a salame, liquida esa picada ya. Bueno, tengo acá, yo... picoteo a veces un poco de internet y encuentro cosas que me llaman la atención. Por ejemplo, hablábamos, ¿no?, de los de las incautaciones de cultivos y los detenidos por cultivo, y hay cosas que todavía siguen siendo, porque uno dice, bueno, las detenciones por cultivo, los allanamientos son como una suerte de norma, ¿no? Que se está, que cada vez hay más decepción, y que se está retirando inclusive. Exacto. Bueno, pero uno imagina que un facito, ¿no? Uno imagina una persona con un facito no puede tener un problema ya, ¿no? Uno tiene esa idea. Bueno, pero, por ejemplo, la semana pasada leí que en Santiago del Estero, en la Plaza Belgrano, agarraron a 3 pibes, ¿sí? A 3 pibes. La noticia es increíble, ¿no? Como una noticia en un diario que dice 3 menores demorados... por el comando unificado de patrullas, como decís, ¿cuándo es la que viene el comando? ¿Cómo se llama el comando unificado? No sé, comando unificado de patrullas, si te imaginas al Capitán América. Y bueno, este comando unificado de patrullas detuvo a 3 menores. No los puede detener, empezamos por ahí el título. Detuvo a 3 menores por una actitud sospechosa. ¿Qué un trabajo haciendo? De rutina. ¿Qué estaban haciendo? Estaban charlando en una plaza. En la plaza, repito, Plaza Belgrano, los pibes Santiago del Estero, los de pibes forma estaban sospechosos. Sí, qué sé yo, supongo que nada. Haciendo cosas sospechosas. Con un humillo. Bueno, la cuestión es que se los detuvo y lo interesante de la noticia es que medio como si pasó el editor, ¿viste? Cuando pasa el editor caminando por atrás del redactor y dice, ponele tal cosa, y el redactor dice, va, lo pongo. ¿Sí? Y bueno, el final de la noticia decía sencillamente, los encontraron con armas blancas. Como si estuviera pegado, ¿no? ¿Viste? Como un detalle, los encontraron con armas blancas. O sea, que todo se justificaba, todo lo que habían hecho, porque por ahí no se habían ido, no sé. Yo supongo, tiendo a creer que no lo tenían. Y si lo tenían, me imagino a alguien que se fue a comer un asado con un amigo y se llevó el cuchillo, qué sé yo. No, digo, no sé, una navaja, ¿no?, que puede tener un adolescente. ¿Sabes? Bueno, eso era lo que hacía, no, que estos tres menores demorados por la, repito, el Comando Unificado de Patrullas de Santiago del Estero en Plaza Belgrano. Tremendo. Y bueno, así son las cosas, amigos. Bueno, y tengo una más que encontré. Esta es una positiva. Están apareciendo nuevas radios, ¿no? Bueno, Radio Boba es una de ellas. Estamos saliendo en Mar de Plata por la azotea. Estamos en Salsipuede, la zona curva, digamos. Y el Bolsón. Bueno, sí, sí. Corazón Boga. Y nuestro hígado. Nuestra casa alitana. Nuestro hígado. Sí. Lo interesante es que siguen apareciendo estos proyectos. Hace poquito, hace un par de días, cinco radios presentaron sus lanzamientos, ¿sí? Entonces dije, che, estaría bueno, sería buena onda empezar como a tener un registro de esto. Y voy a mandar, no saludo porque no nos están escuchando, pero sí las voy a mencionar para que en algún momento las chusmen, que son Radio Popular Che Guevara, ¿sí? Radio La Hormiga, que digamos está vinculada con una biblioteca que es Pocho Leprati. Pocho Leprati de Rosario, no disparen, aquí hay chicos comiendo. Sí. Aquí hay solo chicos comiendo. Después Radio FM Villera Originario, ¿sí? Radio Che de Rosario, bueno, varias, o sea, me gustaría, mi letra es un horror. Perdón, pero reconstruyo la historia del Pocho Leprati, que durante el 2001 en la represión fueron ahí a tirotearle el comedor, el tipo lo mataron y el tipo les subió al techo en medio de la represión y le dijo, no hay panes acá, hay solo chicos comiendo, pum. Sí. Y ahí hacen la canción de León. Se están organizando también, no son solo ellos, son varias localidades, sí, del interior del país, a partir de las detenciones que, si bien uno puede decir que están habiendo cada vez menos por cultivo, pero el prohibicionismo cuando en su retirada está más voraz que nunca, y se sigue cobrando un montón de víctimas. En San Martín de los Andes, vamos a hablar ahora en un par de programas con la gente de allá, se están organizando varios cultivadores que la vienen pasando mal hace un montón. Yo hablaba con uno de ellos y me dice, mira, acá es muy difícil encontrar a alguien que no haya caído en cana por cultivar. Se están organizando, están consiguiendo una abogada que les dé una mano, con el asesoramiento legal allá, porque si bien a distancia podemos desde acá por ahí tirarles una mano, el juicio en concreto se tiene que seguir desde allá. Entonces los pibes se están empezando a organizar, van a estar armando con una especie de agrupación que no es ni más ni menos que tener los contactos de todos tus conocidos que también están cultivando para por si pasa o por si en algún momento alguno tiene algún problema. Insisto, es la base de una solidaridad a partir de la cual se están construyendo cosas muy grosas. Las asociaciones son un ejemplo de ello, lo que pasó con Mati Faray, cómo se organizó la gente con Mati Faray, lo que pasó con Pablo Aguirre, que a los dos días del fallo se está convocando un corte de calle donde fueron 300 personas, donde fueron un montón de organizaciones. Es decir, que digo, como reflexión, no todo depende, a pesar de que está avanzando un montón la cuestión, de lo que pasa en el Congreso. Digo, un montón de cambios dependen de la organización que se están dando y se va dando de forma cada vez más increíble, al menos en Argentina, entre los usuarios y cultivadores. Hay una otra noticia, cortita, la vamos a pasar antes de seguir con la música, que es política. Una diputada, una legisladora porteña, Nadeo de apellido, perdonen por la hora, pero realmente no me puedo acordar el nombre ahora, pero bueno, Nadeo, con doble D, está impulsando un acuerdo con el Ministerio de Trabajo para incluir un programa de empleo a todas las personas que estén en un centro de adicción, sea como se llame, comunidades. Me dijeron no necesariamente comunidades abiertas, o sea que va a ser un primer, digamos, enlace social en la problemática de las adicciones. ¿Dónde? En la ciudad de Buenos Aires. Igual es un convenio que va a estar firmado por la Nación, y pensemos que ahí va a haber un mango, esperemos que no haya problemas con el gobierno de la ciudad. Digo, no, ahora no van a ir en contra de que le den empleo gobierno de la ciudad que está haciendo tratamiento, digamos. Gobierno de la ciudad que creo que ejecutó menos del 20% de todo el presupuesto que tenía para tratamientos y asistencia de personas con problemas de adicción. Muy lindo dato. Muy lindo dato en un año electoral. Hay un detallecito del gobierno de la ciudad. Ahora salió, vieron que hay unos carteles para los que no saben quién nos gobierna, es Mauricio Macri. Bueno, si se fijan, los que no son porteños pueden ver la campaña, que son unos afiches que dicen vos sos bienvenido, sí, Mauricio Macri, un poquito hablamos en un programa, y la foto de alguien. Bueno, una cosa graciosa que ocurrió es que le sacó una foto a un pibe medio heavy metal, qué sé yo, sentado y dice bienvenido, vos sos bienvenido, Mauricio Macri, y el chabón en la remera tiene escrito muy chiquitito, dice bienvenido al infierno. Sí, en la remera, en la foto. ¿La tenés para compartir esa foto? La voy a poner en Facebook. Me pasó. Perfecto. Vamos a seguir escuchando Eddie Bo. Dos, tres temitas lo que saquemos de la baulera. Yo sé que lo venían disfrutando, así que hablamos más. El Brócoli, un programa para sentir, pensar y disfrutar, con un amplio sector para fumadores. Huesito, ¿estás ahí? Buenas noches. ¿Hay un huesito por ahí? ¿Qué tal? Gracias. ¿Huesito? ¿Cómo va? ¿Cuánto llegaste a escuchar de la música que estamos pasando? No, la verdad no escuché nada porque estaba laburando y justo me llamaron por otro teléfono. Nosotros estamos jodiendo y el hombre está laburando y llamamos para romperle la bola. Pero, ¿Vos paraste de laburar ahora para hablar con nosotros, hueso? Sí, obvio, estaba fumando en la ventana. Un saludo para México que me está escuchando. Muy bien, ahí. Bueno, Huesito fue asistente, asistió a la Copa Cava en su cuarta edición, Hueso. Sí, así es. Cuarta edición, cuarto año consecutivo. Bueno, y contanos un poquito qué es la copa primero, para que los oyentes se enteren de qué va, y bueno, y después lo que viste y lo que probaste y cómo volviste a tu casa. Bueno, la idea es más o menos como una especie de Oktoberfest donde no hay marcas. A diferencia de las copas de afuera, acá se compite de cultivador contra cultivador. No hay un coffee shop, no hay un banco de semillas. No hay sponsoría. Cada uno. No, tampoco. No hay manager. Que llevan su... ¿Cómo? No hay manager tampoco. Nada, no hay nada. Es el cultivador con su flor más rica. Y había 60 muestras de exterior, 12 de interior. Lo que muestra que la gente está saliendo del placar, literalmente. Y la idea es, entre todas esas muestras, premiar a la que tenga la mejor presencia en lo que es manicurado y aspecto del cogollo, el sabor más rico, el perfume más definido, y bueno, el mambo está claro que es más fuerte, si se puede, ¿no? ¿Vos te das cuenta que somos más exigentes con el porro que con las minas? Sí, toda la vida. Toda la vida. Es peor que la Miss Universo. Yo no sé si a la Miss Universo le piden tanta, o sea, tanto, ¿entendés? Huesito, contanos, no, totalmente. ¿Cuántas de las 72 muestras llegaste a probar en un día? Y mira, la verdad es que ahí pasa algo con el tema de las copas, es que todo el mundo presenta, pero no siempre es la más rica. Todos llevan para ir, pero después te dicen, cuando están ahí te dicen, no, mira, traje esta, que la corté antes, que está más buena, y así no terminás probando nada. O sea, esa es la verdad. No, o sea que hay mucho colado, digamos. Se prueban las muestras, pero la verdadera copa pasa por lo que los demás llevaron para probar que por lo que presentaron. Exacto, porque el premio me imagino que es sentarte con un chabón, darle lo tuyo y que el chabón y darlo vuelta. Supongo que ese debe ser el sueño, el sueño de todo, de todo campeón. Ahora, es una copa de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Vos pensás que arrancás a las 11 de la mañana a cruzarte con gente que son capaz 150, 200 personas y todos tienen el mismo plan, dejarte de la cabeza. Así que claro, se hace como cuesta arriba. Exacto, son todos tus mejores amigos en ese momento. Básicamente, los tipos quieren que vos, nada, tengas un momento descraneado. ¿Pero qué? ¿La competencia es paralela? No entiendo. Sí, de alguna forma sí. Hay una competencia formal y después hay una juntada de tapas. O sea, es como dijo Andy Chango, ¿a quién importa cuál ganó si estuvimos todo el día fumando porro? Se usa, está muy bien que haya una campeona y que se reconozca al cultivador, pero el alma de las copas no pasa por el cigarro. Yo venía pensando eso, huesito, porque esto que vos mencionás del tupper, a mí me parece que la gente lleva muestras, o sea, pone muestras malas porque en verdad quiere ir al tupper y a cambiar la cosecha, ¿viste? A llevarse otra cosa, a tener más variedad, no digo, ¿viste? Está bien, digo, mitad y mitad, no seguro que hay otra gente que va malas, a competir. No digo que ponga muestras malas, pero... Si fuera un club swinger, no llevan a su chica más linda. Ahí está. Llevan a la más gauchita. Qué claro que sos, sí, ¿eh? Qué claro, qué didáctico. Es nuestro mejor cronista, en el fondo. Qué didáctico, sí, realmente es un hombre con claridad. Es el único cronista canábico. Yo creo que sí, yo creo que podríamos decir... ¿Cuántas chicas había en la copa? Ahora seguramente está mirando para arriba, le decimos esto y mira para arriba. ¿Cuántas mujeres había en la copa en relación a los hombres, hueso? Y serían, más o menos, había... Una mujer cada 10 flacos, más o menos. Bueno, mejora un poco. Sí, igual a nadie le importa, o sea, eso es lo bueno. Claro. O sea, creo que por más que hubiera 100 mujeres más, ¿qué pasaría? No cambiaría nada el evento. Las estrellas son los tappers. Che, ¿y tuviste oportunidad de fumar de la campeona, de la segunda? ¿Qué puedes decir de la mística de esos primeros 3 puestos? Mira, estuvo bueno que separaron en interior y exterior. Tuve la oportunidad de probar la segunda de exterior, que fue del chamán Roberto, una White Widow de 2 años de curado, que era un veneno. ¿2 años y todavía era un veneno? 2 años de curado, sí. Wow. Era un veneno, la verdad que esa gente habría que... Hay que empezar a ponerles otra categoría más que cultivadores. ¿Cuál se te ocurre? ¿Cómo? ¿Qué categoría le pondrías? ¿Cuál sería esa categoría superadora? Y en ese momento son un peligro. Porque vos venís remando, venís fumando cosas ricas, te viene medio que agarras un cafecito, una media luna, para tratar de quedarte medio parado, y te cruzas con este que te dice, no, prueba esta, que salís más o menos rica. Te lo dicen así, con humildad. Y te dan un porro que después terminás sentado en una silla una hora pensando si te va a bajar la presión o si te vas a quedar dormido ahí. Claro, claro, no, me imagino. Sí, perdón. Es el tema, es que te saltan con cosas que nunca sabes qué es. Es como si te dieran una trompada. No, no, ¿cómo? Es como si estuvieras caminando y te dieran una trompada. Claro, más o menos, sí. Sí, hay unos que vienen y te pagan un sopapo, y otro que viene con una media llena de monedas y te la puso bajo la pera, y cuando te diste cuenta ya pasó. Entonces vas, lo buscas que está entre la gente y le decís, che, qué buena que estaba, loco, y estás todo transpirado. Claro, volviste de la muerte y decís, loco, la verdad que... No, no, increíble. Claro, te vas a buscar después. Sí, claro. Sí, sí, del naufragio. ¿Y de interior? Rico, ¿qué era lo que me diste? Viste, se escucha mucho. ¿Qué me diste de fumar? ¿Qué le hiciste? Che, ¿y de interior qué probaste? Interesante. ¿Cómo? ¿Y de interior? ¿De la categoría de interiores? ¿Participaste del catado? De interior había algunas cosas. No probé mucho porque estaban, lo que hicieron fue separar los ambientes. Había exterior afuera e interior abajo, adentro, en un lugar cerrado. Y estaba complicado en el lugar cerrado. ¿Y cuál es la diferencia entre interior y exterior? O sea, desde el aspecto y desde el peg y desde el sabor, ¿cuál es la diferencia de cultivar adentro del placar o de cultivar afuera? Y generalmente el interior lo que tiene es una refinación y un refinado y un aspecto distinto del cogollo exterior, porque el cogollo exterior es mucho más salvaje. Lo que tiene es que bien llevado lo podés llevar a la perfección lo que es el cultivo, pero el exterior tiene esa cosa de la naturaleza que es imparable y que no lo replicas con una lámpara. Siempre el exterior tiene cogollos más grandes, resina más grande, olor más fuerte. Ah. Son distintas flores, son completamente distintas. O sea que vos me decís que es más fuerte el exterior que el interior, que es todo refinado, controlado, que vos le ponés, viste, es un chiste. Sí, hay muchas, una planta... medio pelo, para decir de alguna forma, en interior puede ir bien y en exterior puede salir campeona. Mira la que tiraste. ¿La campeona esta de este año fue de interior o de exterior? ¿Cómo? ¿Fue interior o de exterior la campeona este año? Dividieron. No, la hubo campeona, una campeona. Fue... Todo depende de dónde sea el cogollo siempre. Todo depende de quién lo cultive también. Esta campeona era de La Plata, ¿no? La de este año. La campeona de La Plata del año pasado fue... No, la campeona de este año de acá de La Cava, fue un cultivador de La Plata, tengo entendido. Sí, el chino. Fueron dos, o sea, tengamos en cuenta que es categoría interior y categoría exterior. Ah, no hay un campeón general. Claro, no están divididos. No hay un campeón general, hay dos flores que son campeones, claro. Ah, bien. Hay uno de traje y uno de boina, digamos. Claro. Y bueno. ¿Quién ganó, perdóname, quién ganó exterior y quién ganó interior? En interior ganó, dame un segundo, creo que de chequear, que lo tengo la info por ahí. Esa pregunta grotina que hice vos, ya la pregunta que le tiré. ¿La tenés? En exterior una 6. Fue una y me dio la tarde. El chino una 6. ¿Y en interior? Ya, dame un segundito. Qué bueno, qué bueno. Estoy revisando el cuaderno, porque te digo, se vuelve difícil. Vos pensás la premiación y se la noche. O sea, te viste todo el día fumando porro y a las 12, a las 9 de la noche te dicen, bueno chicos, ahora miren, esta ganaron. ¿Cuánto de lo que y tenés? Ni te acordás, ¿cuánto te acordás, de lo la última? ¿Con quién fumaste? Te tiro la última que no es a matar, es la siguiente. ¿Cuánto de todo lo que tenés escrito lo podés leer? Depende. No, leerlo lo puedo. ¿Cuánto me sirve? No sé cuánto. Bueno, ese es el cronista. Eso es lo bueno, que puedo leerlo, lo puedo leer todo. ¿Cuánto me va a servir para después darme una nota? Y calculo que el 30%. Está bien, pero bueno, está bien. Un 30% va a estar bien. Se lo llevaron de Rosario el premio de interior. De Rosario, muy bien. ¿Cómo? Digo, para una copa de la ciudad de Buenos Aires, que hablemos de La Plata de Rosario, ya demuestra el espíritu es que federal de la ciudad. Las copas hace un par de años que ya son casi federales. La gente viene a competir a Buenos Aires porque también es una manera de es la capital y siempre va a haber como una especie de centro acá, pero están viniendo gente de todos lados, desde Chile, desde Brasil, ya nos estamos volviendo una capital de las copas y eso es la verdad que es un gran, es un honor tener, es un orgullo decir que Buenos Aires es la capital de las copas sudamericanas, es un orgullo. Huesito, la última, te estás preparando, ahora te tomas vacaciones hasta la del Plata, ¿no? Sí, mira, la verdad que ayer me di cuenta, estaba un poco oxidado. No sé cómo voy a hacer para entrenar, me parece que esta vez sí hay que dormir bien, frutita, porque cada año se pone más duro. Es la Copa del Plata, la gran copa de Latinoamérica, podemos decir, no, de Sudamérica, por lo menos. Es la gran copa de Sudamérica, sí. Bueno, no es poquito, che. Y estamos en el único país donde hay dos copas. Sí, tenemos, somos los campeones. En algo somos los campeones. Hueso, te mandamos un abrazo enorme, loco. Muchas gracias por el momentito que nos hiciste pasar. Por el momento que nos hiciste pasar. Dale, nos estamos viendo. Nos vemos. Gracias, che, un abrazo. Ojalá surjan. Chao, chao. Ojalá surjan copas, no en todos lados. Digo, ojalá no ocurra ese problema de decirme que tenemos que terminamos centralizando todo acá. O sea, que surjan copas, o sea, en todas las provincias. Hay copas en Mendoza, hay tengo entendido que en Rosario, no sé si formalizó como copa, pero ya hay un encuentro. Bueno, estaría bueno que manden información, manden data. Había unos pibes que están organizando una copa en el sur, creo, en el Calafate. En fin, bueno, paso dos, tres mensajitos y ya nos vamos con unos temas más. Los chicos de AM Autocultivo en Misiones. Dice Pucha, bueno, ya está, dijeron, subimos el programa de Autocultivo en Misiones. Bueno, Vigo Art dice: hola muchachos, quisiera que pudieran darle difusión a esta encuesta de consumo propio que está en el Facebook. A los que quieren, entren al Facebook. Valentín Schwarzman dice: buenas noches, brocoleros. No, no llegó la ceniza del bolsón. No llegó la ceniza a El Bolsón, dice Valentín Schwarman, que está escuchando desde allá. Rafa Pérez del Pretzel dice: ya aprendimos nuestro brócoli, muchacho. Bueno, sumo para todos. Pato y Fede desde Misiones. Sergio Cavalieri dice: una sugerencia para el próximo tema facero que ya se viene en breve, el de hoy. Cancha en mi habitación. ¡Opa! Es de lo que te gusta a vos, es de la línea policía en helicóptero. Gancha, yo les dije hace poco, les voy a hacer este comentario breve, así seguimos escuchando. Le digo que estaba el otro día escribiendo en el diario, en el trabajo, y de pronto me salió Solo el alma. No es mi. ¿Cómo es? No es mi. No estoy triste, no estoy llanto. No estoy triste, no es mi llanto. Y lo miro a uno de los editores a los ojos y le digo: es el humo de este pasito que me hace llorar. Increíble. Hermoso. Hoy la vamos a picotear un poquito. La vamos a picotear un poquito. Vamos a ver si repetimos algo. Déjame tres, nada más así ya cierro. Me el día es tarde, pero seguro me recolgué. Brocolear se ha dicho. Saludos, chicos. Vanessa Zanacci dice: noche de brócoli desde Tucumán. Les hacemos el aguante con Mel y Agus desde Tucumán. Carolina Paradela, una clásica, ya te acordás de dónde es. Totalmente. Catamarca. De Catamarca, mando un saludo, Carolina Paradela, que está escuchando. Eddie Bo. Time. 5. Quiero ponerme a vivir y un alto paso fumar por la mujer que mató mi sentimiento y a buscar. Sentate, sentate. Sentate. Mamita querida. ¿Le podemos subir un poquito más? Un cachito más, esa manera, un cachito acá. Mala gata. Bueno, sentate, por favor, ¿no? Quiero un día hablar con Pablo Lescano. En serio, posta, me encantaría. Sería una gran nota. La verdad que tengo como una obsesión. Vamos a entrar al piso. No, un tipo que debe tener unas historias y además alto facero. Alto facero. Sí, alto facero. Los temas más faceros. Vamos a sonar varios temas de Pablo Lescano y da más gratis en el concurso este brocolero en este primer mes que cierra en dos programas más. Cerramos este mes extendido, lo presentamos a finales del mes pasado el concurso, van a haber 6 para votar, ya tienen los primeros 3. El humo de mi facito para hacerlo, no queremos condicionarlo, pero bueno, fue el que inauguró la sección. Los tienen para escuchar en el brócoli.blogspot.com. Pueden escuchar este, pueden escuchar el otro que presentamos la semana siguiente, que nos fuimos a Panamá para traer al negro Yetro. Increíble. Y policía en helicóptero. Grande. Grande, ¿no? La semana pasada presentamos el tercero. Estás mirando a Leo para que Leo lo ponga. Me parece que Leo no. Leo quiere seguir con el humo de mi pasito. Bien, ¿cómo era el tercero? ¿El tercero cómo es? Me perdí. Bueno, el tercero también de Panamá. Nos quedamos ya en Panamá. Era Danger Man con Hago lo que me da la gana. ¿Te acordás del programa anterior? Hago lo que... Tenía toda esa parte que decía Chirri. Sí, era muy bueno ese. Muy bueno, muy bueno. Y bueno, ¿qué nos trajiste? Hoy algo local. Volvemos para Argentina. Algo local. Sí. A ver. Este es el segundo. Policía en helicóptero. Alto tema, brocolero, si lo sabe, alto. Y ahora te pusiste más local, nos decías. Ahora volvemos para Argentina. Sí, había un par de reclamos. Vamos a recepcionar los pedidos de los. Después de escuchar el tema, los ponemos. Zona Ganja, por ahí está sonando la semana que viene. ¿Quién te dice para concursar este mes? Hay uno de las manos de Filippi por ahí también. Lo tenemos que escuchar, no lo escuchamos. Tienen que pasar primero un filtro preclasificatorio, ¿no? Para llegar a la votación, no vamos a mandar todo. No, pero. Igual vamos a escuchar un pedacito de todo. A mí me gusta escuchar sí un pedacito, Casting en vivo. Sí, un poquitito. Yo me acuerdo escuchate, que. Escuchate cómo le empieza a gritar. Este es el último. Hago lo que me da gana. Ah, me encanta el estribillo. Usted lo que es un maleante drogadicto, ¿por qué no se va de la barriada? ¿Por qué no se va usted? Me tienes cansada, ya te voy a echar la policía. Que vengan como quieran, todos ustedes lucha y su madre. Hago lo que me da la gana. Desde la mañana empiezo a fumar marihuana. Ese tosidito atrás de fondo. Increíble, todo ese diálogo, bueno, ¿cómo es el, vos lo tenés re claro el estribillo, cómo es el estribillo exactamente? El estribillo dice, hago lo que me da la gana, desde la mañana empiezo a fumar marihuana, hago lo que me da la gana, ¿y qué es lo que me da la gana? No me da la gana que no me dejen fumar marihuana, si Jonas le da la gana hacer pero cualquier la cosa que implique que no lo dejen fumar marihuana. Los dos primeros versos, para mí, prescinden del tercero. Hago lo que me da la gana desde la mañana. Sí, como me levanto y pido más. ¿Qué es hacer? Bien, ¿y qué nos decíamos? Volvimos acá a suelo argentino mientras... Qué rica está esta psicodelicia, por Dios. Por Dios. Bueno, a ver, siga. Bueno, decía, volvimos a suelo argentino, te encargas vos. Sí, sí. Para traer un clásico. Un clásico de acá en Argentina. No podemos irnos, no podemos jugar a ser snobs, no... Vamos a traer un gran tema brocolero, un gran tema facero. De los temas, te diría yo, más faceros que escuché acá. Podemos empezar a ver cómo suena. Es un tema más rapero, más... ¿De quién? Empezamos por ahí. Es un tema del gran Pitti. Prócer argentino. Pichi. Qué lindo. Intoxicados. ¿Trajiste más de un tema de Pitti o trajiste uno solo? Traje uno solo. Oh. Desde el 2003, en esto es solo rock and roll. A ver, el tema lo deben conocer muchos. Y nosotros somos la lealtad. Así que, ¿qué me vienen a hablar de la lealtad? Es que cerca de mi casa vive una piba que por 5 mangos se chupa la pinga. Yo la conozco desde muy pendeja, por eso no me cobra si quiero tocar sus tetas. Ella vive a 2 casas de mi puntero, por eso cuando voy a comprar paso la veo. Ella me dice, chico, invítame a fumar que seas rico. No te asustes por lo que te cuento, pero en mi vecindario todo esto es cierto. Todos tienen fierro, chuta, tienen miedo, entonces tiran sin preguntar primero. Y esquivando balas con mi bicicleta voy a casa de mi puntero a buscar mi hierba. Él tiene ese falso rico que cuando lo fumo quedo bien chino. Y cuando salgo estoy atento porque esos putos siempre se están escondiendo. Los azules me persiguen porque fumo marihuana y yo los mando. ¡Ah! Yo lo pego por un camino de tierra, la lancha no me alcanza, está hecha mierda. Algo se baja, me empieza a correr, pero no van a agarrarme porque sé qué hacer. No voy a dejar de pedalear hasta que salga por atrás a la calle Pilar y voy a doblar en el chantilla porque yo sé que ahí hay un solo policía. Ese me conoce, no me va a parar. Sabe que no ando en nada ilegal, sabe que solo vengo de comprar mi hierba para tirarme abajo el sol y fumarme una vela. Dos velas, tres velas, cuatro velas. Mis ausas paradas porque el fierro no tengo, pero la chuta quiere a vayan a mi gueto. Se buscan a mí porque no tienen huevo de tirotearse con eso. Vengo de la tercero. Yo les espero que venga cuando quieran, mirando los Simpsons y fumando una vela. Cerca de mi casa vive una piba que por cinco mangos se chupa la pinga. Yo la conozco desde muy pendeja, por eso no me cobra si quiero tocar sus tetas. Ella vive a dos casas de mi puntero, por eso cuando voy a comprar paso la veo. Ella me dice, chico, invítame a fumar que fresquito. No te asustes por lo que te cuento, pero en mi vecindario todo esto es cierto. Todos tienen fierro, chuta, tienen miedo, todos estiran sin preguntar primero. Y esquivando balas con mi bicicleta, voy a casa de mi puntero a buscar mi hierba. Él tiene ese falso rico que cuando lo fumo en el mundial de Japón. Y cuando salgo estoy atento, porque esos putos siempre se están escondiendo. Los azules me persiguen porque fumo marihuana y yo los mando. Yo los pierdo por un camino de tierra, la lancha no me alcanza, está hecha mierda. Hablo, se baja, me empieza a correr, pero no van a agarrarme porque sé qué hacer. No voy a dejar de pedalear hasta que salga por atrás a la calle Pilar y voy a doblar en el Chandía, porque yo sé que ahí hay un solo policía. Ese me conoce, no me va a parar. Sabe que no ando en nada ilegal, sabe que solo vengo de comprar mi hierba para tirarme abajo el sol y fumarme una vela. Dos velas, tres velas, cuatro velas, digo cinco velas, seis velas, siete velas, ocho velas, digo nueve, nueve, digo la, la. Dos velas, tres velas. El tema es una vela de una Intoxicados, vela. Una sola se llama el tema. Insisto, ya lo saben, lo pueden votar elbrócoli.blogspot.com. Entran a la 12 para los pibes, pueden votar los primeros cuatro temas, ya lo lanzamos. Vamos a picotear algo de lo que nos dejaron los oyentes. Decía algo interesante el tema que marcaba Emi, ¿no? Que era lo del policía. ¿Qué? Que en un momento dado el tipo, bueno, pensando en el mail que escribió este flaco, que bueno, que trabaja en alguna fuerza de seguridad, no, pero qué sé yo, sí. Yo sé cómo es esto, yo de hecho un chabón cultiva y fumo de hace muchos años. Y lo que hice en el correo canción, que mandaron, ¿no? De una persona que es de la fuerza. Exactamente. Cultiva, ¿no? Llegó un correo electrónico, lo leímos hace un ratito, y bueno, y en la canción en un momento dado Piti dice, yo paso por ahí porque está ese policía que me conoce y sabe que no anda en nadie legal, ¿no? Y el chabón va llevando su farsa, ¿no? O sea, digo, ya está, déjese romper. No, la policía es parte del pueblo también. La piba que conoce y se enamoró porque vivía a dos casas del puntero, el tipo la veía seguido, que había que ir a comprar faso. No, el tema es buenísimo. No, una gran realmente canción, una gran canción. Tema. Cuando lo pongo en el quedo como un mundial de Japón. ¿Se acuerda del logo del mundial de Japón que era de una niñita? ¿Y qué estamos escuchando ahora? ¿Uno de los temas que mandaron los oyentes? Ahora estamos en uno de los temas, sí, que propusieron los oyentes. ¿Cuál lo tengo es? Acá arriba se llama un reggae brocolero. Lo propuso Ale Antonio y se llama Punto de Equilibrio. A ver, ¿puedo escucharlo un poquito? Picotear la otra propuesta. Esta vino de Renzo Ranzoni, la banda a la que vas a conocer, las históricas Manos de Filippi, sí, con el Cabra, sí, la delantera. Yo al Cabra le serví muchas cervezas en un festival en la facultad. Yo en una época militaba en una agrupación trotskista y con la mejor onda, con la mano de Filippi. Y me acuerdo que, bueno, nada, armaron un festival, que las manos de Filippi fueron a aportar dinero para muchas personas de Neuquén, lo deben tener en mente, la fábrica Sanón, ¿no? Bueno, era un festival a juntar guita para eso. Y me acuerdo que yo dije, no, yo no bailo, yo no canto, no, a mí déjame que yo sirvo cerveza. Y me puse ahí y no me olvido más la cantidad de latas de birra que se llevó esa noche el cabra. Increíble. A ver, ¿es lo que estamos escuchando? Preso de tu sociedad. A ver. Gran tema, lo mismo, bueno. Está para concursar. La verdad que sí, la verdad, ¿no? Que sí, la verdad. Vamos, que vamos sí. A dejarlo y lo mandamos completo en otra. Cuando lo presentemos, sí, a concursar. Sí, sí, gran letra. Bueno, sí, se ocuparon los oyentes con sigan mandando, manden que hay, a veces unas perlitas. Bueno, el tema anterior, que es en portugués, está buenísimo. Está en portugués, entonces tratamos de que sean, ¿no? Pero te digo que mañana me levanto y lo escucho, está buenísimo. Está buenísimo, muy intenso, ¿verdad? Muy, muy intenso. ¿Lo podés traducir para el próximo programa? No. Ah, es que sí. Esa, ahí vamos. Bueno, muy bueno, muy bueno. La verdad que te digo, cada vez traes cosas más así como sorprendentes, estás enganchando a la gente. Sos un hombre popular, Basalio. Lo tengo que decir, sos un hombre que tiene encanto popular. ¿Sí? Ah, la verdad que yo no Basalio, digo, a mí yo no podría hacer esto. Yo tengo una gran pelea y tengo amigos DJs. Y yo siempre digo, bueno, un DJ tiene que pasar lo que quiere escuchar la gente. Vos después lo que te gusta, vos lo podés escuchar en tu casa. En este caso, Rochansky nos trae unas perlitas de su baúl. He sido parte del gremio y lo que hizo Basalo es cierto. Lo que la gente le hace bailar. Vos podés estar pasando la cosa más exquisita, pero si querés hacer bailar a la gente y la gente no baila, tenés que poner lo que quiere la gente. Sí, la gente quiere eso y quiere bailar eso y van a bailar eso. Vos estás ahí para que la gente disfrute. Si no lo estás haciendo bien. Bueno, esperemos que estén disfrutando con las 12 para los pibes, que es dedicada a la satisfacción del gusto del oyente. Bueno, y nos podemos ahora sí poner un poquito más exquisito. No, exquisito es todo. Es todo rico. ¿Sabe qué? Ahora que me dicen esto, próximo programa, si consigo la púa, mejor, porque así podríamos escucharlo en vinilo, pero vamos a pasar un poquito de cumbia colombiana, de la vieja, buena, sí. Ay, ya. Arriba. Ya que hablan tanto de cumbia, bueno, yo les voy a traer algo lindo también. Viejo. Bueno, lo esperamos. Porque acá la cosa es que está lo viejo también. Está lo nuevo y está lo viejo. Vamos a seguir con lo viejo, en este caso, Eddie Bo. We'll be right back. say, whatever good to you, can you do it? You know I got to give you this message tonight. Cause everybody feels just like I feel. And I feel like I want to just stand here and say, yeah, yeah, ha! Mira vos que te sientes. Siempre estamos en movimiento, ¿cómo nos movimos esta noche? ¿Cuánta libertad que hay en la música? Sí, nos da libertad, la verdad. ¿Te das cuenta que entras con esa trompeta? Es como si fueran las 8 de la mañana, loco. Son las 12 y media de la noche. Y me pones este y digo, che, hay chocolatada. Impresionante. ¿Qué tenés ahí en las manos? No, el señor Gonzalo tiene. Yo tengo unos papeles acá adelante con unos mensajes de la. De los oyentes, Ignacio Serra, un tema de Funkadelic, saludos desde La Plata, te está pidiendo. Parliament en Funkadelic, vas a tener algún especial y en algún momento quiero decirte que fui a ver a George Clinton hace poquito. Entró una hora después del show y antes una hora cantó un chabón, un gordo, negro, viejo, en pañales, tocando la guitarra y cantando. Y yo decía, pero ¿será ese? ¿No será ese? Y digo, qué estafador, hijo de puta. Una hora después entró, cantó 5 o 6 temas y fue la mierda. Increíble el show. Una fiesta. Vamos a pasar. Promesa. Ezequiel Vera dice, saludos a todos los brocoleros de Chubut, a brocolear saludos. Ramiro López dice, si este tema de Divo es en las nubes, ya somos dos. Como siempre, el aguante de Jujuy. Felicidades por el programa, muchachos. Un abrazo gigante. Morgana Sativa vuelve a mandar saludos brocoleros. Se agradece que hayamos leído el mail. Funky Jam. Vamos a ver si llega a estar en YouTube. Vamos a ver si podemos colgar el link de YouTube en... Así se llama el tema, Funky Jam. El tema de Divo. Es una maravilla, es una pieza. Una pieza. ¿Cuál fue el de...? Es un tema, es muy cerrado, es un tema con un bajo muy cerrado que tiene un solo de piano y el piano va, el piano parte de una postura rítmica y se va yendo a una postura melódica y al final es solamente un arreglo como una... No sé cómo explicarlo. El piano se va en pequeñas notas, es un tema hermoso. ¿Cuál es el que vas a dejar hoy para el final? El primer tema que pasamos... no era Lover and a Friend, ese fue el segundo. Bueno, ya me voy a acordar. Wanda Solo Whisky manda saludos, brocoleros de La Plata, la mejor onda. Andrés Plunkett dice muy buena la radio, de acá andamos colgando un rato con ustedes, sigan así. Samos Kang dice, yo quiero fumar mota de Cypress Hill, recomienda ese tema, gran tema. Barbie Matei postea el video de una vela y manda saludos. Y Pablo, ¿se acuerdan del oyente, los oyentes que estaban... unos españoles con unos argentinos en San Pablo escuchando? San Pablo, bueno, vuelve a mandar saludos, dice los tíos que lo estamos escuchando nuevamente. Qué firme grande. Junto al brócoli de San Pablo, manda saludos Pablo de San Pablo. Grosso de San Pablo. Grosso, ya no, o sea, yo creo que la idea esa de traer el mapita y empezar a pinchar con las chinches ya más o menos lo vamos a tener que extender. No, está buenísimo. Casi... Una cosa interesante que veíamos, ¿no? Que incluir Europa en algún momento, ¿no? ¿Quién dice? Pero a mí, yo, viste, con la cosa latinoamericana me siento muy satisfecho. Es muy muy impresionante y la verdad que estamos realmente contentos con el carácter, digamos, federal que tiene el programa, de verdad. O sea, sí. Sobre todo porque, sí. Digamos, los que vivimos en... vivimos, los que nacimos y vivimos en Capital, en Buenos Aires, a veces nos cuesta una bocha, y esto lo digo en serio, nos cuesta una bocha hacernos una idea de lo que es el federalismo de verdad. ¿Sí? A mí me pasó algunas veces yendo por laburo a algunos lugares o algún congreso a escuchar algo y demás, sentir realmente esa cosa de que la gente del interior del país se ve la cara entre ellos y como nosotros nos criamos realmente a espaldas de ellos, ¿no? Entonces valoro realmente muchísimo eso y lo digo sobre todo por la cantidad de gente de Jujuy, de Catamarca, de Chubut. Sí, yo crucé la provincia de Chubut una vez y me acuerdo que es realmente una provincia enorme, con poca gente, digo, y digamos, el esfuerzo que implica que nos entendamos estando tan lejos, porque digo, nosotros hablamos de una realidad que por ahí para una persona que está ahí no tiene nada que ver, pero hay un brócoli en el centro. Es muy groso estarnos escuchando todos desde, al menos la sensación que se respira de acá, de este living, de sentir que al igual que nos estamos escuchando nosotros acá, te estás escuchando con alguien... cagándose de frío en el sur, con un tipo en el norte, otro en San Pablo. Yo, digo, tengo una sensación de comunidad. Yo tengo un chiste que me hicieron en el tren hace muchos años que a usted le va a gustar, hablando del interior y el asunto. Me dice un chabón, me dice, ¿vos dónde vivís? Me dice, ¿qué es el, perdón, me dice, ¿qué es el interior para vos? La provincia. ¿Y qué es el exterior para vos? No sé. España, Brasil, no sé. Y dice, ¿y vos dónde vivís? Me dijo, digo, eso es el centralismo de este país, el porteñismo, ¿no? ¿Y vos dónde vivís? El interior son las provincias, el exterior son otros países. Sí, no es una... No viste el interior, no viste el exterior. Yo recuerdo tener charlas hasta muy, muy largo en toda la noche con gente, digamos, de distintas provincias, tratando de hacerme entender de que, bueno, que en realidad realmente es una cuestión que es a veces hasta peor que tener una postura tomada en contra de algo, que es ignorar algo, ¿no? O sea, a veces yo creo que cuando, digamos, en una ciudad como Buenos Aires se generó una cuestión de ignorancia con respecto a muchas cosas, y de hecho, sin ir más lejos, la ley de drogas sigue realizando profundas discriminaciones entre un pibe que lo encuentran en Capital y un pibe que lo encuentran en Santiago del Este. Bueno, contaban eso los oyentes hace un par de programas, decían, bueno. Exactamente, no olvidar eso, no olvidar eso desde acá es importante, ¿verdad? Digamos que. Les recomiendo un libro para los que quieran pensar este problema. Yo lo conseguí muy barato. La cabeza de Goliat, de Ezequiel Martínez Estrada. Es un libro de fragmentos sobre la ciudad y sobre todo el problema del federalismo en Argentina. Fragmentos libres, muy libres. Muy libres, pero y que además es uno de los primeros libros que trabaja la ciudad y todos los problemas que atañen a esta forma de vida moderna, sobre todo en Latinoamérica. Nosotros tenemos las ciudades más grandes del mundo. México, San Pablo, tenemos ciudades, o sea, ciudades y sus conurbanos, ¿no? Porque nosotros reconocemos la ciudad, pero no reconocemos el conurbano. En verdad es todo un mismo lugar. Sí, sí, totalmente. No existe, digamos. La gente conurbana paga impuestos en la capital, pero no vota en capital. ¿Cómo es esto? O sea, no existe. Pero bueno, ya lo discutirán en este año político. Largo. De hecho, en un par de lanzamientos políticos, voy a dar el ejemplo de Tomás, que alguien le dictó, yo soy de Lanús en el acto de lanzamiento de la fórmula Firmus Tomás, ¿no? Y Tomás empezó, cambió el discurso y dijo, no, hablemos del área metropolitana. Yo empecé a escucharlo y ya me acuerdo que Alac en alguna entrevista me lo dijo hace mucho, hoy el ministro de Justicia. Tenemos música, obvio que tenemos música, siempre vamos a tener música en este programa. Y yo les puedo asegurar, Si puedo poner un ISO 9000 es que siempre va a tener algo. Dale. Va a tener un trazo distinto. Carrete. Seguimos con Lidorsi y después vamos a revolver un poquito la discoteca por New Orleans. Porque no, ya que estamos en New Orleans, por ahí nos tiramos un chapuzón. ¿Era el negrito del xilofón? No. ¿Cuál era el negrito del xilofón? ¿Cómo? Hampton. Lionel Hampton. Vale. Ningún negrito, maestro. Es negro. Es negro. Es el gran músico negro. Ya volvemos. So many good we'll be right back.

que ayer nomás ella es la que veías el arpa en la alfombra, sala, Villegas o hay cadáveres. ¿No hay nadie? Pregunta la mujer del Paraguay. Respuesta: no hay cadáveres. Take the wheel, mama, let's cruise tonight. And baby, roll 'em back. Well, now roll 'em back. Well, hold on the wheel, I'll make the deal. And baby, roll 'em back. Well, now my happy baby sure can drive. The way she shifts her gears make you want to ride. And baby, roll. Well, mama, roll 'em back. Just hold on the wheel. I'll make the deal, baby, roll 'em back. Well, Lord, the juice is just leaking by the drop from your cup. The battery's just a charging, going up, up, up. And baby, roll 'em back. Well, mama, roll 'em back. Hold on the wheel. I'll make kill the baby roll. goodness sake, baby, show me you can drive. Hey, mama roll. Well, mama roll 'em back. Just hold on the wheel, I'll make the deal. Baby, roll 'em back. Well, roll, roll, roll, roll 'em back, baby. Well, roll, roll, roll, roll 'em back, baby. Hey, you just roll, roll, roll, roll 'em back, baby. Yo dudaba si realmente era Eddie Vaughn, ¿no? Porque ¿cómo puede ser esa transformación musical de pasar de una cosita que es tan rock negro, obviamente, rhythm and blues, a esa de locura que es funky jam o otras cosas que estuvimos escuchando esta noche? Pero sí, estamos escuchando Eddie Vaughn. Ahí está el pianito muy atrás, medio atrás del bombo, pero de pronto despega para un costado. Y yo sentí que estaba escuchando Johnny B. Goode en un momento. Es que está ahí, está todo tocando, está todo sobre el río, muy lindo, ¿no? Este parrafito, por favor, a ver, lo que vimos recién, rompió la cabeza. Es un versito que está muy, muy es en lo preciso de esta ausencia, en lo que raya esa palabra, en su divina presencia, comandante, en su raya hay cadáveres. Sí, sí, es comandante, en su raya hay cadáveres. Sí, no, es bueno, es un texto de Néstor Perlonger. Cristian Romero de Catamarca lo pidió. No pidió este texto, pidió algo de Perlonger. Por ahí no es lo que más le gusta de Perlonger, pero es como la gran introducción a Perlonger para el que no lo leyó nunca, ¿no? Perlonger, en líneas generales, fue un hombre que tuvo dos marcas en su vida en el momento menos indicado para tenerlas, que fue durante digamos la época del proceso. Néstor era gay y trotskista, ¿no? Bueno, con lo cual no la pasaba muy bien. No, estaba como acorralado. Bueno, de hecho vivió muchos años en Río de Janeiro, en Brasil. Tiene un libro muy interesante escrito sobre la vida de los homosexuales en Río. Es considerado por las activistas travestis como uno de los primeros investigadores, un investigador, un tipo súper serio. Y bueno, y este texto, ¿no? O sea, este texto es como un clásico de Perlonger, que en realidad yo leí, si digo una quinta parte, estoy diciendo que me contabas diciendo, acá fuera del aire, que parece lo más limado del texto, que lo escribió cuando el tipo. Sí, lo loco es que se habrán dado cuenta, a ver, es medio un bajón, que uno lo puede también pensar de otra manera, ¿no? Es como, fue el final de una época, fue el final de una época, porque él escribe este texto cuando termina la dictadura, ¿no? Entonces, bueno, hay como distintas observaciones sobre este hay cadáveres. Algunos dicen que, por una cosa más morbosa, ¿no?, que en realidad es la representación de todos los cadáveres que habían empezado a aparecer después de lo que fue la dictadura. Entonces él escribe, ¿no?, está pasando una situación, hay cadáveres, como tratando de hacer una denuncia de lo que se había empezado a ver. Y también al mismo tiempo hay, qué sé yo, quien puede llegar a entenderlo como en realidad, bueno, listo, se terminó lo que se daba, digamos, por suerte ingresamos en otra época, y hizo, bueno, es una época que está muerta y que tenemos que, digamos, pasar, ir para adelante, ¿no? Yo creo que ¿Es un texto de qué año? Es un texto, 78, 79, no, es un texto de principios de los 80. Lo interesante, si no me equivoco, por ahí Cristian me puede asnar. Como lo muy vas a malo colgar, para las fechas, muy malo. Como lo vas a colgar en la web, vas a poner el año cuando lo cuelgues. Sí, prometo ponerlo. Pero bueno. .blogspot.com. En un punto está bueno que digamos, ¿no? O sea, que haya cadáveres. Yo creo que empieza a haber como ciertos cadáveres ahora, ¿no? Isaguirre, por ejemplo, un cadáver. Bueno, entre otros cadáveres que van a empezar a aparecer y a transformarse en tales, ¿no? Así que, digo, no es tan tétrico, porque por sobre los cadáveres uno puede pasar, ¿no? Ojo, que el vecino por ahí me mete una denuncia y dice que esto es una amenaza, ¿no? El compañero de calle. No, es figurado, estamos hablando de poesía. Una calle nos separa. Una calle te separa. Te une. Una calle me separa. Sí, no, me separa. No me une. Hemos pasado una noche muy larga. En lo particular he tenido un día Sí. Muy largo. Ha sido un fin de semana muy complicado para todos. Metimos en la imprenta un gran número de THC. Hoy lo estaba mirando en mi otro trabajo con otros editores y ahí qué tal, lo que se tapa. Y no, esta es mejor. ¿Viste cuando ya decís, esta es mejor, esta es peor, pero en el punto de que ya todo es bueno y... Bueno, basta. Esta me gusta más. Si no va a parecer que no desear a la gente. Yo digo una cosa, nosotros acá me hacen, no cuente la tapa, pero el personaje de la tapa ya lo adelantó en los programas de Chimentos. Esto no es ningún secreto. Ya salió en la televisión y ella ya tiene una pista. Ella ya habló de esta etapa. Entonces me parece... Ella no la sacó. Lo habrá visto. Ella ya dijo, voy a hacer la etapa de la próxima THC. Lo dijo en el programa de Real. Si pones Real THC ahora en Google. Vamos a hacer una prueba rápida. Real THC. No ponemos el personaje. Guarda que se puede colgar todo, ¿eh? Advertimos a los oyentes que en cualquier momento nos dejan de escuchar, ¿no? Pudimos, entró. ¿Qué dice? Moria Kazan será tapa de THC. Moria Kazan será tapa de THC. Bueno, lo adelantaron los medios. Lo que estoy diciendo es que Moria ya lo está diciendo. Señores, nos vamos a este programa. Podemos dar una sorpresa antes de irnos si ya lo adelantaron los medios. Si no... Digo, ya están los medios, no estamos diciendo nada nuevo. Moria no viene sola. Van a arder los kioscos de Buenos Aires. Les agradecemos a todos, sobre todo a la gente que hace posible técnicamente todo esto. No va a ser muy largo. Sofi, Leo acá en mi casa. En el sur, Lorcito o Ezequiel, Sole. Y mucha gente que obviamente apoya la con curva, su... La curva. De Radio Curvas. No lo vamos a hacer largo. Mar del Plata, me la azotea. Exacto. Y a los muchachos que estén operando, muchachos o muchachas que estén operando, Nuestro saludo. Y obviamente, como último mensaje, invitamos a todas las radios que quieran pasar este programa a pasarlo, si es que les place. Nos vemos el próximo lunes. You got a thing which you cannot feel sweet. All right.